10 de la mañana, 3 minutos, estamos en vivo por Radio Nauta. Esto es una nueva edición de Desayuno de Campeones. En este lunes, 1 de septiembre, ya estamos más cerquita de la primavera. Y bueno, viene a decir que estamos cerca de la primavera porque el día lo merita. Hace un día gris de aproximadamente 12 grados, pero vamos a tener una tarde hermosa, llegando casi a los 25. Pero Garay, muy buen día para vos, ¿cómo estás? Muy buen día, Nicolás, muy buen día, Marco. No vino. Cric. Marco Vera, otra vez de viaje, esta vez por el viejo continente, ¿no? Sí, muy bien, está dando vueltas por Europa, qué lindo, ¿no? Bueno, sí, la envidia sana del equipo de trabajo de Marco Vera. Le mandamos un saludo, a pesar de que no nos escucha, le mandamos un saludo a nuestro compañero, nuestro habitual compañero que hoy no va a estar. Seguramente vamos a tener un reemplazo y de buen calibre también, pero bueno, estamos a la espera de eso. ¿Todo bien, Pedro? ¿Me dijiste sí? Todo bien, al parecer nuestro reemplazo está peleando contra las sábanas. Sí. Le está costando salir, despegar. Pero bueno, es común, ¿no? Estas mañanas de lunes. Seguro. Se hace difícil arrancar por ahí. Cuesta el arranque. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo bastante bien. Bien. Lamentablemente el domingo trabajé. Ajá. Pero el sábado la pasamos linda. Sí, bueno, sí. Son las responsabilidades que uno por ahí debe cumplir en esta profesión. Yo la verdad te cuento, estoy muy contento. Aprovecho la ocasión para mandar un saludo a mis padres que están aquí en la ciudad. Han venido de visita, así que estoy muy contento. ¿Estás comiendo bien? Semana. Estoy comiendo muy bien. Me están mimando un poco, así que bueno. Ideal para esta segunda mitad del año, así que para encararlo a fondo. En la producción, como siempre, está la señorita Constanza Nicoletti. En los controles, el señor Fernando. Y si te parece, Pedro, nos metemos en lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. El Mundial de Básquet, que se está disputando en el país de Europa, de España. Donde la selección argentina ha debutado con un triunfo. Luego estaremos ampliando esta información. Ha perdido en el segundo partido. Y hoy, 12:30, si mal no recuerdo. Vamos, 12:30. Con Filipinas, ¿verdad? Partido bastante importante. Filipinas y Senegal. También Grecia. En realidad es un grupo muy parejo. Sí. Argentina debería alcanzar las 3 victorias para evitar para España. Poder clasificar. Si se da la lógica. No, clasificar. Claro, y evitar España, digo. Digamos que uno no dice que se da por descontado porque es un grupo complicado, pero bueno, clasificar debería clasificar. Pero tiene que alcanzar 3 victorias para evitar España, que me parece que es el objetivo de todos. De todas maneras, el grupo de España es... bravísimo. Oh, tremendo. Brasil, sí. Francia, Serbia... Así que te toque el que te toque, va a estar durísimo ahí el cruce de octavos de final. Ojalá toque Brasil. Sí, bueno, ya vamos a estar ampliando. Ahí llegó nuestro compañero el día de hoy, el señor Turco Najib, especialista en básquet, pero hoy va a estar sentado desde el minuto cero aquí en el estudio de Desayuno de Campeones. Seguramente vamos a estar hablando de fútbol porque la fecha dio para hablar de muchas cosas, del buen momento de River, de la selección que volvió a jugar y ganó 3-1 contra Vélez. Pero bueno, en el programa de Desayuno de Campeones no solamente hay deporte, sino que también hay música. En el día de hoy nos toca escuchar una banda que ya presentaremos, pero escuchamos el primer tema que se llama Buscando sin esperar. Diez años, 5 discos y un DVD, de una mezcla virtuosa de ritmos que distienden, que enganchan, que se pegan. Pampa Yakuza no es tímida, cada día son más los que tararean sus temas caminando o en el bondi, cantando esa diversidad que une carnavalito, chacarera, rock, reggae y candombe. La guitarra que contagia desde el barrio de Liniers hasta el aire de Radionauta. Yo te encontré buscando sin esperar, jugando una y otra vez y de vuelta arrancar. Busco un tren sobre una moneda sin banco, algo nuevo en el armario, un encuentro de ermitaños, agua en las salinas y estrellas al mediodía. Busco tanto por el cielo, mirando siempre este suelo, porque así yo te encontré. Sin esperar, jugando una y otra vez y de vuelta arrancar. caiga en la colmena. Hojas secas en enero, suavidad en el concreto. Una frase en una letra, una tierra, fronteras. El manual que no me asuste, algo que empiece y me dure. Yo te encontré buscando sin esperar, jugando una y otra vez y de vuelta arrancar, porque así yo te encontré buscando sin esperar, dándole cuerda al azar y lo que sea. Si yo te encontré, buscando sin esperar. Ahí pasaba el tema de Pampa Yakuza, buscando sin esperar. Y seguimos aquí en la mañana de Radio Nauta. Le damos primero la bienvenida al señor Turco Najib Nounou, perdón, Turco Najib Buganem. ¿Cómo estás, Turquito? ¿Todo bien? Todo bien, chicos, un placer estar acá nuevamente. Bueno, me alegro mucho. La bienvenida es casualmente porque vas a estar en reemplazo en los días del Chile, gracias a Dios. Tenemos reemplazo esta vez y no con Pedro. Estamos solitos acá, nos dejan solos. Pa. Y eso por ahí es medio triste. Pa. Lo cierto es que ha arrancado. Y ya hicimos un programa de remo, entonces. Sí, ¿no? Sí. Otro más remandará, ¿no? Seguro. Lo cierto es que ha arrancado el Mundial de Básquet y es una de tus especialidades, Turco. Decíamos hoy que Argentina ha arrancado con muy buen pie. La primera fecha le ha ganado nada más y nada menos que a Puerto Rico, un duro rival de gran forma. Y luego, lamentablemente, ha caído en el día de ayer, si mal no recuerdo. Ha caído, pero bueno, todavía tiene tiempo Argentina de recuperarse. Sí, sí, además en el Mundial de Básquet las cosas son muy largas. Y era una derrota que se preveía. Sí, digamos, sí, era un partido, ¿no? Lo dijo Nocione ayer, era un partido que se podía perder. Estos partidos son los que se pueden perder. Se perdió por un margen corto, que también es importante. Sí, además hay cosas para destacar. Digo, si bien me parece que Argentina podría haber hecho más, lo podría haber ganado tranquilamente. Me parece que salió un poco dormido al inicio del juego con el parcial de 12-2. Igual es tremendo lo que tiraron de tres. No, es tremendo lo que obviamente, tiraron. Obviamente. Ese primer tiempo es. Cuando te hacen eso, decís, bueno. Sí. Aparte, no es la cuestión de que. O sea, Croacia es un equipo muy completo y no es que uno tira de tres, sino que. Son varios, sí. Claro. Cinco eso fue lo que me. Y cuando empezás a salir a buscarlos, también te meten una pelota adentro con tipos que miden. Sí, con son Tomic, gigantes, o con, tiene tipos gigantes. O con Sokic, que realmente hacían un trabajo, además de meter la pelota adentro, el trabajo de las cortinas, el trabajo de los bloqueos, el trabajo de la molestia, digo, de por lo menos mantenerlo ocupado a Scola, de mantenerlo ocupado a los grandes argentinos. Que eso ya sumaba y después, bueno, castigando de bombas de todos lados. Sí, lo interesante, como bien decía Pedro, es que el margen de diferencia en la derrota fue corto, entonces es algo que se puede mejorar. Pero bueno, hablemos de la alegría argentina, que fue el debut. El equipo de Lamas le ha ganado muy bien a Puerto Rico en la primera fecha de este campeonato mundial, con grandes actuaciones de jugadores que ya venimos conociendo. No es novedad decir que Chapu Nación es un jugador que rinde muy bien. Hoy por hoy no es novedad decir que Facundo Campazzo es uno de los mejores jugadores argentinos. Sí, pero hay que tener en cuenta, o sea. Digo, sí. Es verdad que ya tiene un juego olímpico encima, pero es el primer mundial sí. De Facu Campazzo. Y tiene poco rodaje europeo, si bien sabemos que él ha fichado hace muy poco con el Real Madrid, es un jugador que tiene rodaje solamente nacional, ¿no? De la liga nuestra. Exactamente, no, todavía no ha debutado en las ligas, en las competencias europeas, pero ya es un jugador que demuestra tener un carácter y una personalidad superior. Sí. Un carácter y personalidad de alguien que realmente es crack. Sí. Juega con la misma cara, con la misma intensidad y con la misma comodidad como juega en la Liga Nacional frente a jugadores que son NBA, frente a jugadores que son potencia en equipos de Europa. Entonces, eso es lo que más le destaco a Facu Campazzo, que realmente no le tiene miedo a nada. Claro, tiene esa desfachatez de los jugadores grandes. Exactamente, tiene ese, como te digo, ese carácter que me parece que lo convierte en un crack. Es interesante este uso de la doble base, ¿no? Sí. Se vio un poco en los amistosos en la previa. Yo pensé que lo iban a usar menos, que iban a usar a Prigioni para los momentos del juego donde hay que enfriar un poco y que le iban a usar a Campazzo al para revés, explotar. ¿No? Para. Sí. Pero han compartido mucha cancha, casi sí, todo el tiempo. Lo que pasa, ¿no? Es que pasa que Campazzo, perdón, que interrumpa, sí, dale, brinda también una posibilidad en la marca. O sea, Campazzo es insoportable a la hora de marcar, sí. Perdón el término, pero me parece no, que es así. Es cansador a la hora de salir a marcar a un jugador, a hacer el 1-1. Me parece que eso es importante y desgasta no solamente físico, sino mentalmente al jugador contrario. Sí, sí. Y tiene además, que ver con la falta de un escolta, ¿no? Quizás también con también, el tema de... Sí. Falta igual de Lavín, yo creo que, Manu Ginóbili. Que con Puerto Rico Lamas también lo pudo hacer por con la cuestión de altura, que Puerto Rico no tiene un equipo muy alto. Ayer contra Croacia salió Mata de entrada en vez de Facu Campazzo. Pero igual jugaron bastante tiempo juntos. Aún sí. Contra uno decía, bueno, con Croacia no va a jugar Campazzo Prigioni por la diferencia de altura, ¿no? Es que realmente Campazzo y Prigioni, como dice Nico, hacen un trabajo defensivo e impecable. No paran de moverse, tiene una intensidad durante los 40 minutos. Algo para destacarle también a Prigioni, que tiene 37 años sí, y se mueve como si tuviera 20. Es un pibe realmente. Está impecable. Y ayer consiguió un par de robos de pelotas y me parece que la clave es esa. No dejarlos que usen tanto el pique, no dejarlos manejar la ofensiva tranquila. Porque claro. Digo, Croacia, ayer era un equipo, o el mismo Puerto Rico, que si lo dejás pensar, quizás te pueda hacer daño, pero si los presionás, si lo obligás a actuar rápido, se terminan equivocando y puedes tener más chances. Hablábamos del rodaje internacional, por llamarlo de alguna manera, pero de jugadores que están jugando en la Liga Nacional. Leo Gutiérrez, que hace rato ya viene disputando partidos internacionales, pero por ejemplo, Mata y más que nada Selén Zafar, son jugadores que no. Y el otro día han jugado un partido enorme. Con Puerto Rico, Zafar con Puerto Rico fue. Sí, Zafar, un partido bárbaro. Una hermosa sorpresa la de Selem Zafar contra Puerto Rico. Entró muy confiado. Ya sabemos la categoría de tiro que tiene externo y lo pudo demostrar. Claro, ese es el tema, ¿no? Que necesitas un tirador. Pablo Quinteros. Tiene también a Gutiérrez, pero Gutiérrez, sí. Necesita, ¿no? Sin tener a Ginóbili, sin tener a Delfino, un tipo que te resuelve el tiro de tres. Seguro. Y había dudas respecto a si Zafar iba a poder responder en su primer cita grande, ¿no? Sí, seguro. Parece que y en otra posición, pero cumpliendo en alguna que otra manera el rol, Mata en algunos momentos reemplazando sí. A Pipa Gutiérrez. A mí me pasa con Mata que yo creo que las condiciones físicas y las condiciones de juego que tiene Mata nadie las duda. Pero ahora en el momento de actuar me parece que aún está faltando a Marcos, demostrar ese que, bueno, acá también está Mata. Claro. Como acá totalmente. Está Zafar, acá está Campazzo, bueno, acá está Mata. Todavía no lo hemos visto. Le falta por ahí cambiar ese chip de... Sí, sí, le falta me parece un pasito más. Sigue siendo un juvenil que no se hace cargo, ¿no? Un juvenil que ya ha crecido. Es grande, ya tendría que... Sigue teniendo la mentalidad de juvenil. Exactamente. Pero bueno, me parece que estos torneos también son para ir mechando experiencia, entonces puede servir en ese aspecto. Lo dijeron muy claro los jugadores. Si Argentina quiere aspirar a algo, que tampoco es aspirar a ser campeón, es clave que la gente joven demuestre que tiene nivel para estar en la selección. Exacto. Es clave, es el torneo para hacerlo. Exacto. Ya tuvieron torneos, muchos torneos, para tomar rodaje. Ya fue el premundial fue muy complicado. Argentina clasificando por desempate con Venezuela, ¿no? Al mundial. Sí, sí, sí. Un torneo que además no estaba Estados Unidos. O sea, Argentina tenía cierta ventaja. Bueno, quedó fuera Brasil, pero finalmente termina igual jugando por una cuestión deportiva. Claro, es cierto que América se ha complicado mucho, ¿no? Antes era mucho más fácil para Argentina. Hoy está ahora todo muy parejo. Claro. Muy parejo. Pero bueno, de todas maneras, Argentina, aún con el equipo que era un equipo alternativo, tuvo muchísimas complicaciones para clasificar. Me parece que ese era el torneo para que los jóvenes crezcan. De hecho. Ese fue el torneo que se consolidó Facu Campazzo. Exactamente. Sí. Es el torneo donde Campazzo dice: bueno, me necesita. Figura de punta a punta, del principio al final. Se hizo cargo totalmente, más que Scola, totalmente. Sí, sí, sí. Y me parece que los grandes están metiéndole un poco de picante a los chicos como para que, bueno, este es su torneo, muchachos. Nosotros tenemos 34, 35, claro, 26, claro, 27 años. Además, como decíamos recién, como decía el turquito, está Luis Fascola, está Nocioni, está Prigioni y está Germán. Grandes, no hay más. No está Ginóbili, no está Delfino, no está Pipe Gutiérrez. Hoy por hoy los referentes de Argentina son 4, no son más 7, ni siquiera es un equipo titular entero. Bueno, se tienen entonces que los chicos cargo. Tienen que hacerse cargo. Se tienen que hacer cargo. Ponerse el overol, la ropa de trabajo y salir a buscarse, a ganarse un lugar que ya lo tienen ganado por nombre, por falta de otros jugadores, pero a ganárselo en cancha. Sí, sí. Coincido con Pedro, es el torneo que Argentina necesita que los chicos realmente dejen de ser chicos para comenzar a ser grandes y ponerse la camiseta de la selección argentina, camiseta que van a transitar durante de acá por lo menos a 2 años que... me parece que la meta clara son los Juegos Olímpicos de Río 2016. Seguro que los rivales van a empezar a ser un poco más difícil. Sí. La etapa de transición en el Mundial son las primeras 2 fechas, 3 fechas como para acomodarse. Sí, la fase de grupo, me parece. Yo digo, exacto. Nadie pensaba que Argentina tampoco jugando como jugó en la previa se iba a quedar afuera de la fase de grupos. Eso era impensado. Pero sí es verdad que sorprendió en el primer partido. Sí, no, sorprendió de buena manera. Porque venía de perder con Puerto Rico también, en Belgrado. Venía de comerse una paliza ante Serbia, venía de comerse una paliza casi diciendo... O sea, dejando una imagen muy poco... Con España. Sí, contra España. Una imagen realmente muy pobre. En cuanto a juego, digo, porque en cuanto a resultado puedes perder por 20. Seguro. Pero en cuanto a juego, dejando una imagen muy pobre. Y bueno, sorprende en el debut, realmente siendo muy superior a Puerto Rico, teniendo en claro, me parece, lo que se estaba jugando y que el primer partido era clave, más frente a Puerto Rico, que era el rival directo por la clasificación. Así que... Sí, uno pensaba que era rival directo. Hoy por hoy parece que Puerto Rico está fuera y que se empieza a meter Filipinas, ¿no? Sí, sí, bueno, ayer Puerto Rico cayó con Filipinas. Un Puerto Rico que, te lo decía en la previa, tiene una manera de jugar muy especial, muy rara. Al momento de los torneos importantes, desaparece la cuestión del equipo y quedan las individualidades. Digo, queda la de Bauman, queda la de JJ Barea. Y el resto de los jugadores desaparece. Y creo que tiene que haber una cuestión de grupo también. Me parece que no hay un grupo, no se habla, no hay comunicación. Sí, talento sobra, ¿no? Ahí es, sí, pero es el tuntún. Claro. Y si vos jugás al tuntún en un mundial, no se puede. Las individualidades siempre son importantes, pero son mejor explotadas cuando son brindadas al equipo entero. Me parece que es uno de los errores, como bien marcás, Turco. Yo, en mi poco entendimiento de básquet, poco entendimiento se puede decir, fue una de las cosas que me di cuenta del partido contra Argentina, de Puerto Rico, que las figuritas se las dejaba sola. Si no tiraba de tres... no me sale el nombre. Sí, Bauman. El grandote. Sí, Bauman. Bueno, si no tiraba de tres él, nadie tiraba de tres. Me parece que eso en un equipo se nota. De todas maneras, digamos, más allá de Puerto Rico, ¿no? Porque hay que recordar, está bien, que Puerto Rico, las individualidades, el juego egoísta, pero le ganó en el partido amistoso previo a Argentina. Sí, no, seguro. Creo que, es lo que no le ganaba hace tres años. Es lo que te marco, digo, y venía de ganarle también en el premundial. Digo, Argentina venía sin poder vencer a Puerto Rico, era una piedra en el camino. Y... A mí me da la sensación de que puede ser que Puerto Rico en los mundiales se achique, sí, pero lo que no me queda duda, incluso después de ver la derrota con Croacia, es que Argentina crece también. Y uno sigue diciendo, bueno, este año ya es tan grande, ya no van a dar el salto. Digamos, acá llegamos con lo que tenemos, llegamos con lo justo. Me parece que la baja de Ginóbili es un golpe anímico, más allá del basquetbolístico. No contar con Delfino, que es un jugador que si bien nunca terminó de explotar, es indispensable para la selección argentina. Ahora tiene una mano fina que por ahí por momentos mete una bomba afuera, ¿no? Y te sirve mucho. Y se ha convertido en jugador de los Clippers. Claro. Esas bajas, ¿no? En la previa uno decía, bueno, este equipo va a dar lo que pueda. Y en la previa uno veía los partidos y notaba eso, notaba un equipo que, bueno, los jugadores están grandes, no tiene tantas variantes, Scola lo hacen jugar en una posición que no es quizás a la que acostumbra a jugar. Y finalmente en el Mundial, ¿no? Como que Argentina vuelve a dar un salto de calidad respecto a lo que venía haciendo. A mí un poco me sigue asombrando, después de ver el primer partido me quedé muy entusiasmado, me parece que subió el techo de las expectativas de todos ese partido, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué hacemos. Primero pensemos en clasificar y si nos toca en octavos contra España nos vamos. Y ahora a pensar, ¿no? Bueno, se le puede ganar a Filipinas, se le puede ganar. Históricamente. Generó esa expectativa que estaba esperando, ¿no? De que te den ganas de seguir viendo a la Argentina, que te den, que lo veas con otro síntomas, ¿no? Antes por ahí los veías con un poquito hasta de decepción. Yo. Sí, el primer partido me parece que fue el envión anímico clave. Por eso te digo, era el primer partido con Puerto Rico era fundamental para las aspiraciones de Argentina. Y ganar como lo ganó me parece que generó esto que vos decís. Igualmente hay una cuestión histórica de las previas de Argentina. Históricamente en las previas argentinas siempre le fue mal en las previas de torneos grandes. Sí. Siempre le fue mal. Siempre dejó con papeles que uno lo hacía dudar. Uy, no. Claro. Me parece que este año no. Y después, a la hora de los porotos, a la hora de jugar por lo que vale, realmente sale ese espíritu que ha sabido cosechar una generación distinta a todas. Sí, tiene que ver también con la comunión que ha generado el grupo y defender... lo que ellos mismos construyeron. Sí, ¿no? El grupo por encima me de imagino, todo. Pero me imagino además, digamos, que ellos no quieren perder el prestigio porque ellos lo construyeron. Entonces, eso te da un orgullo, una cosa extra. Bueno, ahí quedó demostrado cuando hubo el problema con la confederación. Totalmente. Cómo salió el orgullo del equipo, lo que dice Pedro, se vio a las claras. Y basquetbolísticamente hablando, el otro día con Puerto Rico se vio también lo mismo. Sí, además lo ves, lo notás en cada jugada, digo, con Nocioni, con el Luifa. Una escuela que se enoja si las cosas no salen bien, que realmente es autocrítico. Digo, una selección muy autocrítica. Después del partido con España, lo escuchaba decir a Germán, no, la verdad que parecía que no sabíamos jugar al básquet. Y sí, un tipo que te diga esa cosa, digo, a nivel selección, es realmente de un nivel de autocrítica importante. Y uno entiende que cómo eso lo revirtieron para en el debut ganarle categóricamente a Puerto Rico. Y los otros días, casi arrebatarle una victoria a Croacia que hubiese sido ya una sentencia de clasificación y de tranquilidad para lo que queda la primera fase. No sé si vieron, para mí la imagen del partido contra Puerto Rico es cuando Campazzo le saca una falta ofensiva a Barea. Sí. Y festeja como si fuera... Sí, un gol. Es increíble. Sí. Festejó como si fuese un triple, sí. De veras. Fue muy bueno ese momento, mi momento preferido del Mundial hasta ahora. Pasando en limpio, la Argentina le ha ganado a Puerto Rico, sí, ha caído con Croacia y hoy 12:30, recordamos a la gente que el calendario del Mundial de España se ha acoplado al de Desayuno de Campeones, por eso estamos hasta las 12 nosotros, y 12:30 va a jugar Argentina con Filipinas. Exactamente. Así podemos también nosotros ver el partido. ¿Ustedes tienen compromisos, no, después de este programa? No, yo por suerte no curso. Yo tengo compromiso. El único compromiso, igualmente, pero muy lindo, es ver el partido con mi papá, que está acá conmigo, y con mi mamá, así que bárbaro. Yo no sé dónde lo voy a ir a ver, porque tengo que ir a la facultad muy cerca del horario del final. Estás del partido. Estás invitado a mi casa, no hay ningún tipo de problema. Parece que me voy a ir a lo de mis padres también. Bueno. Sí, a robar un poco la de comida. La invitación está hecha, así que decíale usted. Decíamos que 12:30 juega Argentina con Filipinas por la tercera fecha de este campeonato mundial, en el cual hay dos grandes, creo yo, o todos en realidad creemos, candidatos a quedarse con el título, que son el local España y el siempre difícil Estados Unidos. Sí, un Estados Unidos que ya ha demostrado el poderío, no se ha guardado nada directamente de la primera fecha. Comenzó ganando y bien. Mató a Finlandia, que fue una goleada, sí, histórica, un terrible. 150 y pico, no, 140 y pico a 55, me parece, algo así fue. Fue una paliza total. Una, o sea, la, sí, verdad, en un momento ya no daban ganas de seguir mirando el partido, porque era tenerle lástima a los pobres muchachos filipinos que realmente no sabían qué hacer, no podían frenar a un equipo de Estados Unidos que todo le tiró. Todo encima. Voy a tirar. Anthony Davis, que está impresionantemente bien. Realmente enchufado este número uno del draft, que durante la temporada de NBA no se dejó lucir tanto, no se mostró el número tanto. Uno del draft, que pasó a jugar en Miami, ¿no? O... No, el número uno del draft, Anthony Davis, que estuvo jugando en New Orleans esta temporada. Ah, está bien. Y ahora no sé el destino de Anthony todavía, pero... Me pareció que había leído que iba a pasar a los Miami Heat. No ha explotado y que en el Mundial, de repente, ha demostrado toda su categoría y por qué fue el pick uno del draft. Para seguir hablando un segundito más de Argentina antes de ir al corte, ustedes en la previa vieron el grupo, digamos, todos sabíamos que Croacia era el equipo fuerte, que Puerto Rico es muy difícil, que Grecia es un equipo con mucha tradición. Senegal y Filipinas, me parece que para todos decíamos que eran los equipos accesibles. Son ganables, ¿no? Claro. Bueno, Filipinas llevó a Croacia a tiempo suplementario, ¿no? Bueno, le acaba de ganar Senegal a Croacia. Claro. El grupo se abre, a Argentina no le termina de no convenir, porque puede terminar primero del grupo, por ejemplo. Hará media hora, sí. 77-75. No, maravilloso el deporte, ¿no? Que pasen estas cosas. Entonces, el grupo es una incógnita, ¿no? Croacia 2-1. Nosotros le decíamos que, que Filipinas había ganado a Puerto Rico. Es Senegal el que le ganó a Puerto Rico. Senegal le ganó a Puerto Rico. Senegal, sí, tiene récord de 2-1 también. Perdió el primer partido luego mal. ¿Con Senegal? Exactamente. Perdió el primer partido mal con Grecia, Senegal. Sí. Uno decía, bueno, se confirma que Senegal es uno de los débiles del grupo. Bueno, ganó el segundo partido de Puerto Rico y ahora le gana a Croacia. Y estaría puntero en ese momento Senegal. Junto con Croacia. Claro. Récord 2-1 los dos. Increíble porque Senegal pierde... creo que está segundo por diferencia de puntos. Lógicamente con equipos sin haber jugado su tercer partido, ¿no? Increíble que Senegal la primera... Bueno, habrá entrado nervioso los muchachos africanos frente a Grecia, parece, porque perdieron realmente... Uno lo veía débil, no, a Senegal. Claro, sí. En la segunda fecha, bueno, da el batacazo contra Puerto Rico y ahora le gana a Croacia... Que ya deja de ser un batacazo, es una sorpresa increíble. ¿Y creo cierre? Que supera lo que fue Brasil ganándole a Francia los otros días. Perdón, el cierre del grupo que uno pensaba que iba a ser no tan complicado, ¿no? Bueno, el final con Grecia es un partido peleado, pero antes con Senegal y con Filipinas hoy. Bueno, Grecia ganó los dos partidos muy bien, ¿no? 87-64 Senegal y 82-70 con Filipinas. Los dos que se pensaban débiles en la previa, pero que están demostrando que no lo son. Bueno, se le complica a Argentina por la paridad del grupo, sí, pero si Argentina pero depende, se maneja depende con de Argentina. La lógica... Depende de Argentina, eso es lo importante. Y todos tienen una derrota, excepto Grecia. Claro. Lo que implica que Argentina puede terminar primera en el grupo, que lo cual sería fantástico porque te toca, sí, un cruce bastante más accesible en el grupo con la gente del grupo, que es el grupo de la muerte. Lo bueno es, obviamente, no confiarse, pero si vamos al 1-1, Argentina es... En teorías, en los papeles, superior a cualquiera de los rivales que les va a tocar el futuro. Sí. En el grupo, ¿no? Salvo bueno, Grecia. Con Grecia por ahí puede estar. Sí. Que tiene jugadores importantes. Ahí es cuando tienen que salir los buenos jugadores, sí, argentinos. Sí, con Grecia a creo que cara. El último partido el va a ser clave. Termina siendo clave el último partido, más con los resultados que ahora. Argentina no. Sería interesante que Argentina le gane hoy bien a Filipinas. Y bien a Senegal. Luego a Senegal, lo cual, de todas maneras, nos da si pasa nos damos eso, cuenta perdón. De que estamos pidiendo bastante. Sí, nos estamos dando cuenta que Senegal no es un rival. Si pasa eso, Argentina clasificaría antes de jugar con Grecia. Jugarse el primer lugar con Grecia sería lo ideal, ¿no? Más allá de que seguramente no la clasificación. Si Argentina ganara, vamos a tocar madera, los dos partidos que le quedan antes de Grecia, tendría récord 3-1. Suponemos que a la última fecha, si perdiera con Grecia, quizás no pasaría segundo. Puede llegar a quedar tercero con un récord 3-2. Pero segundo, tercero, ya no cuarto. Bueno, y Puerto Rico ya se estaría quedando fuera. Prácticamente, lo malo de esto es Rico, que prácticamente está haciendo las valijas. Yo creo que hoy, quizás a las 3 de la tarde, un partido interesante también. Grecia puede llegar a. Lo malo es que si cuanto más atrás clasificas, me parece que equipos más difíciles, ¿no? Yo te digo que para mí Puerto Rico ya está fuera. Para mí ya está fuera. Para mí. Perdió el partido de arranque clave que tenía y bueno, con Senegal. Sí, además con la historia que viene teniendo Puerto Rico, ya de quedar afuera en primera fase, me parece que ya hay que descartarlo. Y empezar a poner las fichas y a un Senegal que se comienza a meter. Y hay que ver, el partido de hoy de Argentina con Filipinas termina siendo más clave aún. Hago un pequeño paréntesis y dejamos las especulaciones un poco de lado. Hablamos de los buenos jugadores que tiene Estados Unidos, lógicamente. Pero también yo había dicho que otro de los candidatos es el local España. Sin dudas es un gran equipo, con Gasol a la cabeza. Me parece que ahí va a estar la clave de, no sé si los dos, pero uno sí de los dos finalistas seguramente. Sí, España tiene juego interno. Uno de los dos va a ser campeón. Seguro. No. Sí. Después, si se cruzan en la final o no, dependerá. Depende del resto. De cómo se ven los cruces, de qué pasa, por ahí uno cae en semifinal, pero de los dos, me parece que si uno tiene 1.000 pesos y los quiere apostar por un equipo, si los ponemos Estados Unidos o España, 500, 500. O 500 y 500, claro. Uno de los dos va a ganar, ¿viste? Es una apuesta segura, sin duda. Sin duda. España tiene el juego interno más fuerte del mundial, con la dupla Gasol. Claro. Realmente es la dupla interna más fuerte y es más. Además, es un equipo que se conoce mucho, es más fuerte, ¿no?, que Estados Unidos, la dupla interna que tiene. O sea que es mucho decir ya. De todas maneras, Estados Unidos vino con un equipo. Sí, diezmado. No tiene la cantidad de figuras, pero sí es en Estados Unidos. Medio feo el equipo que armó. Tiene más. Obvio. Sí, seguro. Incluso sin recurrir a LeBron James y a Kevin Durant, tiene más que esto. Sí, sí, bueno, Lillard se quedó fuera en el último momento y casi que agradeció haberse quedado fuera. Claro. Dijo un comunicado, le faltó decir realmente gracias por dejarme afuera. Dijo, bueno, que estamos afuera, pero realmente eso es lo que uno esperaba, básicamente. Hubo unas declaraciones de Bauman, que es el vice de FIBA, que dijo que, bueno, en la medida en que FIBA siga exigiendo, poniendo calendarios que no van con la NBA, los jugadores de NBA no van a participar cada vez menos, que además no le pasó solo a Estados Unidos. Igual fue una cuestión, le pasó a Argentina, Francia, ¿no? Fue una cuestión de miedo también de Estados Unidos, más que nada por la lesión de Paul George. Lo que causó la lesión de Paul George fue una paranoia importantísima. Seguro. En los jugadores, en los equipos, en los dueños, en todos. Realmente, bueno, una lesión durísima, aparte de la de Paul George, que termina generando esta paranoia en todo lo que es el mundo NBA. Bueno, ahora en el bloque que viene vamos a hablar del resto de los equipos. Eso iba a decir. Nos vamos a adentrar en estos temas. Exactamente. ¿No? Argentina entonces 12:30 con Filipinas. Los invito, muchachos, a escuchar el segundo tema de la banda del día, que es Pampa Yakuza. Y el tema se llama A Otra Cosa. Más nuevos 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Give me fire, give me that which I desire. 34 minutos han pasado a las 10 de la mañana. Seguimos con más Desayuno de Campeones, señores. Y como no puede ser de otra manera, vamos a seguir hablando del Mundial de Básquet que se está disputando en España. Sí, tenemos que hablar un poquito más general. Los grupos, como decíamos, ya se comienzan a posicionar los candidatos. Me parece que el grupo que termina siendo más peleado justamente es la Argentina. Lo que veníamos hablando por esta, bueno, sorpresas que se vienen dando con la derrota de Puerto Rico, ahora con la victoria de Senegal sobre Croacia, y termina modificando algunas cuestiones. Me parece que en los demás grupos las cosas están un poco más acomodadas. Sí, más acorde a lo que era lo previo, me parece. El grupo es tremendo. Lo que pasa es que están claros los cuatro que van a pasar, ¿no? Porque Irán y Egipto van de joda. Y van a comerse 45 puntos. Irán, de cada digo, bueno, España, Irán tenía como que podía llegar a dar un batacazo. Es un equipo muy alto el de Irán, muy alto. No, el de Irán, pero tiene. Serbia, Francia, Brasil y España. Sí, el tema es que cuando hay cero tal, si tenés sos alto y tenés. No, claro. No puedes mover los pies, es difícil realmente jugar al básquet. Pero sí, creo que está clarísimo que España va a clasificar primero. Termina viendo una sorpresa con la victoria de Brasil sobre Francia, impensada porque cómo llegaba Brasil, realmente muy bajo en cuanto a nivel, Francia como uno de los candidatos. Es pero Francia con los candidatos, pero con los jugadores que no fueron era candidato. Exactamente, es un equipo que también llega diezmado, digo, se quedó sin Parker, sin claro, Noah, termina sufriendo bajas importantes a la hora. ¿Diao? Como Argentina, llega muy parecido a la juega, Argentina. Juega, Diao. Boris Diaw es el jugador de Francia. Yo no puedo, todavía no es de malo, yo tampoco es que tenga un cuerpo hipermarcado, ¿no? Pero no puedo entender cómo Boris Diaw es jugador profesional de NBA. El gordo es un crack, además. Es un fenómeno, pero juega un montón, ¿eh? Si vos lo ves a Shaquille O'Neal antes juega un montón, etapa, sí, bueno, era sí. Peor, lo que pasa es que era más alto. Pero, sí. Pero Boris Diaw sale y te mete una bomba de 30. Nah, juega un paquete, es increíble lo que juega ese muchacho. Pero bueno, viste, hoy por hoy uno está acostumbrado a ver la fisonomía de los jugadores, tanto de fútbol, como de básquet, como de vóley, como de cualquier deporte, todos marcados. Una figura tallada, Boris Diaw sale de ese contexto. Un Francia que juega con remeras mangas cortas. Sí. Una rareza. El arranque de España, ¿no? ¿Es parámetro? Jugó, le armaron el fixture como se lo armaron a River, más o menos, ¿no? Para que arranque ganando todos los partidos. Bueno, River le ganó ayer. No quiero defender a River, pero... Ayer tuvo su primera prueba River y me tapó la boca, pero... Ya vamos a hablar de fútbol, sí, me voy a enojar demasiado. Yo sigo indignado con ese viaje a Mendoza, casualmente tres días antes de que jugara. De vacaciones fueron. ¿Cómo pasan esas cosas? Bueno, más allá de esas cuestiones... Qué picante va a estar el de fútbol hoy, el bloque de fútbol, no se lo pierdan, ¿eh? Llegando a las 11:30 de la mañana, no, 12:15, además, va a estar hablando de fútbol. De clásico, y va a estar, ¿no?, picantísimo, señores. Víspera de clásico. Sí, de Copa Sudamericana. Bueno, volviendo al Mundial de Básquet, sí, ¿no? Sí, volvemos. Jugó con Irán y Egipto. España le ganó por 30 puntos a cada uno. Sí. Me parece que ahora vamos a verlo. Había que darle que ahora que se floree el local. Organiza el Mundial, ¿cómo totalmente no le vas a dar los dos primeros partidos? Ahora me parece que se vienen lindos cruces para ver realmente si España es el monstruo que todos pensamos o si no hay monstruos en este Mundial, porque Estados Unidos, si bien también arrancó goleando, asoma como un equipo derrotable. Sí, lo quiero ver con Brasil, que viene realmente a toda marcha. Puntaje perfecto. Viene también ganando los dos partidos. Lo quiero ver cómo responde Brasil con España. Lo quiero ver contra Serbia, un Serbia que también es bastante poderoso. Además, Francia y Serbia se van a jugar mucho contra España. Cada vez que dicen Serbia en básquet, recuerdo la palomita de Manu Ginóbili y no puedo dejar de emocionarme. El problema es que con dos triunfos de Brasil, si Argentina clasificara... ¿Primero? Primero o segundo, le tocarías a Francia o Serbia. Sí. Ese es el tema, que con la victoria... O sea, Brasil era el potencial candidato para Argentina, sí. Y era un buen candidato, y ¿no? Y era, sí, era, me parece que era el lindo cruce, porque además lo venimos teniendo... De los equipos del otro grupo, de los posibles clasificados del otro grupo, Brasil me parece que era el rival no más accesible, pero... No, porque además en la historia argentina, los cruces... Lo tiene bastante atendido. Digámoslo, Turco. Lo tiene alquilado bastante a Brasil. Digamos que le está costando mucho a la verde amarela poder ganarnos en un torneo importante. No recuerdo la última victoria de Brasil en un torneo importante contra Argentina, mirá lo que te digo. Y no. Lo que pasa también, ¿no? De lo que es del 97 en adelante. No, además, bueno, en el último tiempo además, se había emparejado un poco el juego porque, bueno, un técnico argentino, Rubén Mañano, estaba a cargo sí, de la selección. Sí, no, pero Brasil tiene sus jugadores. Brasil siempre tuvo jugadores. Pero sí, no, Argentina lo ha superado. Argentina tuvo, sí, bueno, o sea, campeón, el, sí, campeón no olímpico. No de la generación dorada, ¿no? Es algo que se... Sí. Se que sabe. Se cae Maduro. Se sabe, pero bueno, en el grupo 1 entonces lo tenemos a España realmente como gran candidato. Después con un Brasil que viene asomando la cabeza, que viene dando que hablar. Más que nada por cómo venía, digo, por haber quedado afuera, por haber clasificado con Wild Card. Francia y Serbia que no dejan de ser rivales potenciales de Argentina y que realmente preocupan también porque tienen una gran categoría, un gran nivel de juego. Pasamos al grupo B, lo que decíamos, Croacia que acaba de perder. Con Senegal estaría llegando a los 5 sí. puntos. Vos sabés que acá no tengo cargado el partido de Croacia y sí está entre los resultados, lo cual es llamativo. Vamos a chequear la data, dado sí. que chequeé, igual, es una página no oficial. Croacia jugaba temprano al sí, horario sí, de 8:30. El partido ya está. Sí, o sea que el ya partido terminó. Ya ha terminado, no lo han cargado con en la con página. El resultado final, capaz. En la página oficial, claro, con el resultado final. Pero lo cierto es que Croacia termina ahora con récord de 2-1. Argentina va a estar jugando en un ratito para ver si puede alcanzar esa punta. Exactamente. Porque de ganar las Filipinas estaría alcanzando la misma. Quiero hacer un pequeño apartadito y decir que este Mundial de Básquet, si bien cuenta con muchas figuras, hay muchas de ellas que se han quedado afuera también. Sí, es reconocido lo de Argentina en cuanto a Manu Ginóbili, Delfino, Pipa Gutiérrez y demás. Pero ha quedado fuera Parker, por ejemplo. Han quedado ni hablar de las estrellas de Estados Unidos. Sí, no todas. Sé si por elección propia o por no dar tanta paliza a los jugadores. Un poco y un poco, equipos, ¿no? Es lo mismo o por lesiones mismas. Bueno, Ginobili quizás es una, sí, tenía una lesión del club. Seria. Pero, en definitiva, muchos jugadores quedaron afuera por estar ahí nomás. Sí, con ¿no? miedo. Pasó con algo miedo, parecido al claro. Mundial de Fútbol, ¿viste? Que hay muchos jugadores que se han quedado afuera. Sí. Así todo, no, el Mundial me fue parece que excelente. Es un Mundial particularmente... Es un mundial de transición el que se está viviendo sí, en España. Sí. No hay grandes equipos. Muchos jugadores jóvenes. No llega con todo su equipo. España se posiciona como candidato por ser local. España, por ir con todo. En la previa cada vez era más candidato. Primero, bueno, Argentina se fue quedando, después Francia se fue quedando, después Estados Unidos se fue quedando y España seguía estando igual. España claro. avanzaba derechito a su propio porque mundial. Por esto mismo, fue uno de los equipos que menos bajas tuvo. Sí, y además porque era el dueño el de casa. Es el local y todos y es la chance para jugar, ganar ¿no? el primer mundial que tiene España. Digo, España es una selección muy fuerte en cuanto a la historia también, en cuanto a los jugadores que tiene, viene creciendo muchísimo. Pero todavía no se puede coronar ni a nivel europeo, no se puede coronar tampoco a nivel mundial, bueno, menos a nivel olímpico. Entonces está teniendo esa deuda de que realmente ganan un título. Claro. Me parece que esta es la chance que tiene el conjunto español para poder realmente dar la vuelta. No quiero hacer yeta, ¿no? Pero para Brasil también era la chance. El Mundial 2010 para el fútbol. Claro. Muy parecido al fútbol. Bueno, iba a decir que no quiero hacer yeta, pero para Brasil era la oportunidad de coronarse campeón en Brasil. No, pero Brasil no llegaba con el equipo que tiene hoy en día España. Que realmente tiene equipo para pelearle sí, a sí, Estados bueno, Unidos. Sí, España, a mí me preguntaban quién es el máximo candidato, España, para mí. Por todo, por un conjunto de cosas. Después, obviamente, Estados Unidos siempre va a estar y siempre peleando, va a ser. Sí, ni hablar. Pero bueno, si Estados Unidos venía con todo su equipo, con el titular, con los Durant, con todos esos. No, no hay chance. No hay chance. No, por supuesto. Por supuesto que no. No tenés chance porque es imposible. Bueno, no tenés cinco jugadores que te marquen a cinco fue tipos. Fue la epopeya de Argentina en aquel, no me acuerdo, Atenas 2004 fue. En Atenas 2004. Que Argentina sí. le gana al Dream Team. Y en Indianapolis 2002 también. También. ¿No? Pero bueno, era una generación dorada comenzando. Como Argentina les ganó, me parece que también se pusieron un poquito las pilas en sí, los siguientes en el, años. No, aparte, como decíamos hoy, era el comienzo de esa generación dorada donde explotaron la mayoría de los jugadores en Argentina, digo, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos tuvo... una zona liberada hasta el 2002, digamos. Venía haciendo lo que quería en Basket FIBA, presentándose con equipos de universidad, seguía ganando igual. En 2002, un mundial organizado por ellos en Indianapolis. Bueno, presentan un equipo medio pelo, como diciendo, bueno, llegamos jugadores de NBA, vamos, llevamos un team, lo ganamos tranquilo, caminando. Llegan a semifinales, se encuentran con unos leones argentinos. Pierden, el orgullo se les parte al medio, porque pierden con un equipo FIBA. Parten del medio del orgullo, terminan quedando terceros en su propio mundial. 2 años más tarde llevan un equipo más competitivo, como diciendo, bueno, ojo que nos ganaron. Claro. Pierden con Puerto Rico y con Argentina en la primera fase. El baile que le da Puerto Rico es también inolvidable, ¿no? Sí. Uno recuerda la semifinal de Argentina. Sí, sí, con Serbia. Porque bueno, también es de uno, sí, ¿no? Sí, pero el baile el baile que le dio Puerto Rico fue una cosa, fue además fue... baile a propósito, ¿no? Sí. De tirarle jugaditas. Hoy vamos a estar hablando también, ¿no?, Pedro, de ese juego olímpico, ¿no? Vamos a hacer un pequeño homenaje. Va a haber un homenaje, sí, en unos minutitos. Vamos a ver. Y bueno, después la semifinal, llegando nuevamente con Argentina, yo me imagino. Porque hubo jugadores que repitieron en los dos años. Estás tentado, Turco. Estás sí, no. Realmente lo recuerdo. No paré de mirar los videos y los recuerdos en estos días. Es terrible cómo Argentina le vuelve a ganar. Y otra vez, sobre el final, ya tranquilo, llegando a los últimos dos minutos, muy cómodo Argentina, pasándose la pelota, viendo cómo los jugadores norteamericanos iban de un lado para otro desesperados, porque otra vez perdían en semifinales, otra vez con Argentina. Y realmente son derrotas dolorosas. Sí. Son derrotas que han cambiado el básquet mundial. Han cambiado realmente el panorama del básquet mundial. No, porque... y sin duda la mentalidad del jugador argentino. Sí, no, pero han cambiado tanto la NBA como el básquet FIBA. Cambiaron la NBA. Realmente la inserción de Ginóbili y de esos jugadores que se empezaron a ser conocidos, claro, en estos torneos. En ese momento. Empezaron a cambiar y abrir el panorama de la NBA como diciendo, bueno, ojo que el básquet FIBA se nos está viniendo. Ojo que los jugadores abramos afuera también están a este nivel. Claro, abramos las puertas a las ofertas extranjeras que hay, porque realmente hay jugadores. También una decisión del ex comisionado de la NBA, David Stern, de abrir el deporte, que tiene que ver, por supuesto, con el negocio, ¿no? Con llevar la NBA. Ya habían conseguido instalarla como la gran liga del mundo. Estaba, yo recuerdo, desde mediados de década del 90, estaba en la pantalla de televisión de aire la magia de la NBA, ¿no? Era el producto que comenzaban a vender, pero ese producto tenía un techo porque eran todos jugadores estadounidenses. Exactamente. Empiezan a insertar jugadores de un montón de países. Se dan cuenta que el básquet realmente en el mundo estaba haciendo un negocio, digo, que estaba creciendo a nivel mundial. Entonces, bueno, empezamos a traer jugadores que nos lleven, que nos depositen en los distintos países, que hagan llegar la NBA también, pero a su vez el insertar jugadores de otros lados hace crecer también a las otras selecciones. Sí, seguro. Bueno, por ejemplo, también eso sirvió para España, por ejemplo, porque muchos jugadores de acá, del medio local, han ido a jugar a España con grandes resultados y era como un proceso. España, o sea, Europa en realidad, porque en Italia también jugaban varios. Europa, NBA. Y antes muchos jugadores se quedaban solamente en Europa. No, sí, llegaban a ese paso sí, a la NBA. Paradójicamente, mencionando Italia, me parece que Italia fue el equipo que más se quedó en los últimos tiempos. Sí. Porque recordando la final de 2004, que es justamente contra Italia, a quien le gana Argentina para quedarse con la medalla de oro, es el equipo, la selección que más, junto con Alemania, que Alemania sacó a Dirk Nowitzki y después realmente no tuvo desarrollo en cuanto a básquet. Pero sí, el básquet europeo ha pegado un salto, si bien siempre fue fuerte el básquet europeo, claro, y siempre estuvo muy separado de la NBA, porque el básquet europeo se basa mucho también en las ligas turcas y griegas, que quizás no tienen tanta llegada acá a Argentina y no se puede ver tanto. Uno las tiene que buscar, se tiene que interesar, me parece, para que le llegue esa información. Pero igualmente sí, creo que estas victorias, como lo decía, cambiaron, revolucionaron al mundo del básquet. Y también al básquet sudamericano, digo, comenzaron a llegar jugadores de Brasil, de Venezuela, más de Puerto Rico, todos jugadores americanos a la NBA que empiezan a desarrollarse y empiezan a devolverle un poco y hacer crecer a sus selecciones para pelear de igual a igual en torneos como este. Bueno, hoy por hoy el juego de la NBA, digo, los equipos de la NBA cuentan con jugadores, como vos decís, muchos, creo que argentinos, no sé si son los mayoritariamente la cantidad de jugadores que hay, pero me parece que es un buen número de argentinos que están jugando en la NBA. Creo que son 5, si mal no recuerdo. Y tenemos a Delfino, Escola, Ginóbili. Son 3. 3 ahora, es verdad. Sí. Son 3. Sí. Germán estuvo haciendo... Prigioni 4. Bueno, y yo contaba a Berto, pero que claro, ya pasó hace un año que se retiró, ¿no? Exactamente. Que estuvo por los San Antonio Spurs. Lo cierto es que sí, que eso también suma para allá, pero para el juego acá de la Argentina también, porque los jugadores se potencian de una manera, sabiendo de que la mirada estadounidense, la mirada de los inversores estadounidenses, de las franquicias de la NBA, también ponen la mirada para el juego argentino, exactamente, para la Liga Nacional. De España, como decíamos hace un ratito, pasa desde hace años que muchos jugadores argentinos han ido a jugar a España o a Italia, y ahí han tenido el despegue final para ir a Estados Unidos. Muy difícil pasar de Liga Nacional. También mira para acá. Es muy difícil pasar de Liga Nacional a NBA directamente. Bueno, Campazzo es un claro ejemplo. Rompiéndola toda acá, tuvo que aceptar su pase primero al Real Madrid para afianzarse del todo y luego seguramente va a terminar en NBA. Sí, es una cuestión también de elección y también un poco de Estados Unidos. No se arriesga a traer un jugador directamente de la Liga Nacional. Quiere ver cómo se inserta en el mundo europeo y ahí lo va siguiendo un poco mejor. Obviamente igual ya están anotados en draft. Campazzo ha estado en draft. Sí. Bortolín ha estado en draft. Entonces son jugadores que ya han pasado, digo, ya están en el mundo NBA, ya empieza a rondar el nombre, pero todavía le falta el escalón europeo para ver cómo se miden contra grandes potencias europeas. No hay que tomarlo como si fuera un paso desviado en su carrera. No, al contrario, es crecimiento total. Sí, sí, por eso. Paso totalmente hacia eso adelante. Eso es lo que decía, creo que es una plataforma que te eleva hacia la NBA. Para mí sí, es un paso totalmente, es grandioso. O sea, es sí, un buen más, paso. Más para que han pasado, bueno, en este caso, llegando a un equipo como el Real Madrid, compartiendo con el Chapu Nocioni, que sí. Ya fue presentado en el Real Madrid. Es una linda oportunidad, porque además el Real Madrid no es históricamente un equipo que haya contratado argentinos. Teóricamente los equipos son más Tausa Cerámica, bueno, lo que claro. Es la Cerámica, lo que es ahora Caja Laboral. Exacto. Quiero hacer un juego, puedo hacer un juego con ustedes dos. Sí, quiero pedirles, tratemos de salir de la obviedad que van a ser Estados Unidos primero, barra segundo, España primero, barra segundo. Pero quiero pedir, para ustedes, ¿quiénes van a ser los tres mejores equipos de este torneo mundial? Y la revelación de campeonato, tanto en equipo como en jugador. Turco. Yo respondo primero. Bueno, pero, o sea, no puedo decir ni España ni Estados Unidos. Y tratemos de que no, porque son las obviedades. O sea, decimos los otros tres. Claro, claro. Bien. Bueno, con el arranque lo voy a poner a Argentina, con un voto de confianza. Después me quedaría con Francia y me quedaría con, me quedaría también con Serbia, son esos tres equipos. Lo que pasa es que Francia y Serbia están en el mismo grupo. Pero sí, si tuviera que quedarme con esos tres, me quedaría con esos tres. No puedo dejar también de mirar para el lado. Digo, Croacia me ha dejado una fea sensación con esta derrota frente a Senegal. Realmente me ha parecido un gran equipo el croata. Lo podría llegar a poner a Ucrania también, que viene siendo una gran revelación en el básquet europeo. Bueno, lo puedes poner como revelación. Lo puedo poner a Ucrania como revelación, sí. Como revelación lo pongo a Ucrania, sin duda. ¿Y te pido una figura como jugador? ¿Lituania? Me estaba olvidando de Lituania. No, si lo saco a Serbia, lo pongo a Lituania. Entre los primeros o sea, tres. Sería Argentina, Francia, Lituania y como revelación, Ucrania. Sí, Ucrania. ¿La figura del Mundial para vos quién va a ser? La figura del Mundial en cuanto a jugador. Sí. Y seguramente veo un español. Puede ser entre Ricky Rubio, Ricky Rubio lo veo a Ricky Rubio como además figura, porque ¿no? Es un jugador que luce, ¿no? Sí. Pero ahora, si te pregunto, tres equipos para vos, los mejores del campeonato. Creo que coincidimos con los tres, que no van a ser España y Estados Unidos, ¿no? Ajá. Sí, Argentina, todos le damos nuestro votito, además porque los demás equipos tampoco han demostrado, estamos todos muy parejos, entonces ¿por qué no darle el voto a Argentina? Y sí, después hay que pensar en Francia, más allá del paso en falso con Brasil. A Brasil lo voy a poner como revelación. Yo estaba pensando lo mismo que vos. Me parece que no. Haberle ganado a Francia lo instala. Sí. No ha perdido todavía. Aparte, quiero hinchar por Brasil, lamentablemente, ¿no? Hinchar por Brasil porque es quien nos puede llegar a posicionar, en los enfrentamientos mano a mano. Sí. Luego de la clasificación, dependemos de Brasil para ver con quiénes nos enfrentamos, ¿no? En el grupo. Sí, pero conviene que pierda un poquito. Por eso. Bueno. Que pierda es que se quede lo más abajo posible. Mira si después le ganan España y te toca con España en octavo. Bueno, final. Siempre y cuando diciendo que Argentina va a clasificar primero, ¿no? Sí. No, Argentina yo no lo doy como primero, pero si Brasil queda entre los, con eso, digo, ¿no? Si Brasil queda entre los primeros dos y Argentina queda entre los últimos dos que pasan, bueno, nos toca Brasil. Claro. Pero se tienen que dar esas dos cuestiones. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, es si todo te... especulación todavía, ¿no? Van dos partidos, seguro. Tres en algunos sí. Casos. Si te pregunto para vos, ¿quién va a ser la figura de este Mundial? ¿Un jugador? Probablemente, sí. Va a salir de España, me parece que no va a salir de Estados Unidos la figura. Sobre todo porque los triunfos de Estados Unidos terminan siendo aburridos. Entonces, por más de que haga 140 puntos un jugador... Yo te diría Anthony Davis. Yo, mirá, me pasa lo siguiente. Con Argentina coincido, con Francia coincido. Como tercer mejor equipo me animo a decir Croacia, a pesar del traspié que ha tenido con Senegal, es un gran equipo, puede que sí. Y la revelación, coincido con Pedro en cuanto a Brasil, pero bueno, por otro lado también quiero que le vaya dentro de todo mal para poder enfrentarlo en el primer mano a mano. Entonces pondría también a Lituania, pero no, me voy a quedar con Brasil con la revelación. Muy lituana la camisa de Pedro. Sí. Lotba. Muy linda esa camisa, se lo he dicho más de una vez. Muy primaveral aparte, ya sí, sí. A 20 días de recibir bueno, nuestra se primavera. Viene, se viene, se viene. Estamos ahí. Y como figura del Mundial, sabemos que la final, que Argentina probablemente, ojalá que sí, ¿no? Pero probablemente no va a llegar a la final. Y la figura del Mundial se va a elegir en la final, seguramente. Sí. Pero me encantaría que la figura de este Mundial sea Facundo Campazzo, porque es un jugador que me encanta. Estoy enamorado del juego de Facundo Campazzo y ojalá que suceda. Pero bueno, esperaremos. Sí, ayer la tapa que metió, me volví loco, con la tapa de Campazzo, sí, realmente sí. Fue... Es un jugador hiperquinético. Nos acordamos de la tapa del tablero, fue una tapa del tablero. Es tremendo. Nos acordamos de la tapa que le hizo a Kobe. Sí, sí. Claro, la tapa de atrás a Kobe Bryant. Es un jugador que Completísimo, tenés que tener cuidado. Completísimo. Tenés que tener mucho cuidado porque sí, no sabés con qué puede salir. Es medio raro, ¿no? Es impredecible para el partido. Además, el físico que tiene también lo hace un jugador extraño. Y bueno, ayer estuvo realmente muy fino en cuanto a los pases. Muchachos, vamos a seguir hablando en la continuidad de Desayuno de Lampenes. No sé si hoy porque queda mucho deporte por hablar también, pero seguramente en la continuidad de las siguientes ediciones de nuestro programa vamos a seguir hablando del Mundial de Básquet que se disputa en España. Una vez más lo repito, Argentina versus Filipinas, 12:30 del mediodía, sí, todos al entrar a la selección. Tercera fecha. Vamos por el tercer tema de Pampa Yakuza, que es la banda del día, por favor. Y a la vuelta seguramente seguimos con vóley, básquet y demás deportes. El tema se llama Bla, Bla, Bla. Tenés estudiada la forma de cimiento para tirar mierda con una sonrisa. No quiero enroscarme ni seguirte el juego. No busco perder mi tiempo, hoy llevo prisa. Avanzo seguro y voy bien despierto. Aunque quieras dormirme gastando saliva. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Va girando la coleccionista, cazando en secreto, un protagonista entre las bambalinas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Va girando la veleta con la charla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el ya arrancó mal parido. Faltan pelotas y sobran palabras. Menos charla, mírate al espejo. Vivís predicando qué hacer de brazos cruzados. ¿De qué sirve que te digan lo que pienso? Está tan claro que si no la ves, voy a pensar que te gusta andar ciego. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Vas girando la veleta con la charla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el partido ya arrancó. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. lunes en Radio Nauta. Baldosa floja. ¿Cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país? Banda de años que lo vine recolectando esa situación y vine callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ah, y a mi tía que le encanta escuchar Radio Nauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas dos horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa floja. Información local. Lunes a las 5 de la tarde. En revista La Pulseada de Agosto, un informe sobre la colimba. Después de 20 años, algunos oportunistas quieren volver a hacerla obligatoria como solución para los pibes que ni estudian ni trabajan. Recuperamos la lucha civil contra el servicio militar y la historia de Agustín Ramírez, asesinado por la policía bonaerense en 1988 cuando peleaba por el derecho a la tierra en el conurbano. Además, 10 años del foro por la niñez, 4 décadas de la falsa ausencia de Raúl González Tuñón. Pilín Massey, el músico que cautivó a Leonardo Fabio. La mega exposición de autos en el hogar de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Este jueves 4 de septiembre, Le Tercer Monde da la cara. Cumplimos 100 programas y los festejamos subiéndonos al pony. Transmitimos en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. O sea que en vez de escucharnos, tenés que venir a vernos. Jueves 4 de septiembre, a las 20 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Le Tercer Mon, 100 programas. Era una joda y quedó. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radio Nauta. Buena una zapatilla. La tira Ginóbili, suspendido en el tiempo, en la eternidad. La pelota va en un instante eterno y entra. Venganza. Repitió el 1-2. Vamos rápido en la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para Ginóbili. Impresionante. ¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Llega el gran monstruo, ya se lo ha vencido, hay fe, hay confianza, hay con qué. Es el triunfo del alma, la revolución del pase extra, pero es el corazón el que le pone el clavo final a los sueños del equipo contrario. 9 segundos para el final. ¡Gol a Luis! Le pone una una firma a La Plata, por lo menos para Argentina. Broche actuación de oro, ¿eh? Histórica para este equipo, Juan Carlos. Un broche de oro con una actuación inolvidable de Argentina. Argentina estaba en la final olímpica, contra todos los pronósticos, tras bajar al Dream Team. La final, el oro ahí, a la espera, había que cumplir y nadie tembló. Argentina caminó seguro, orgulloso, a su cita con la historia. Y un 28 de agosto de 2004 se consagró campeón olímpico. Historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en Jujuy. Grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. Argentina, Argentina, medalla de oro. Suena Carnaval para tu Desconsuelo. Pero en patas de rana, esperando la lluvia y que la crecida lleve a quien nos desangra. Tanta realidad al sueño le han robado ya, y quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Tanta realidad al sueño le han robado ya, y quiere despegar porque su sueldo vive en desconsuelo. Otra vez Argentina. La revancha de Goliat versus David. La chance de redimirse del llamado equipo de los sueños ante el humilde pero atrevido seleccionado argentino, que lo había puesto de rodillas por primera vez en su historia hacía solamente 2 años. Era un crecido equipo de Argentina, con hambre de gloria y también con sed de revancha, por lo ocurrido en el Mundial de Indianápolis, donde se le escapó un poco y le escaparon otro poco el título. Estados Unidos, con sus estrellas de NBA renovadas en mayor parte, confiaba en haber aprendido la lección y en no dejar que esos sudamericanos, otra vez, le arrebataran lo que creían suyo. El contexto del duelo era aún más intenso que en el pasado, porque la competencia de los 5 anillos vale más que cualquier otra. El partido determinaría un mínimo de plata y el sueño del oro al ganador, dejando en el perdedor las aspiraciones al consuelo del bronce. La batalla fue feroz, de igual a igual, pero con leve inclinación hacia un dominio de las tropas comandadas por Rubén Mañano, que contaba con un soldado de apellido Ginóbili, que hacía estragos en el campo. 4 enormes hombres gigantes, llamados Oberto, Escola, Wolkowicki y Fernández, custodiaban bien la zona. Un tal Nocioni peleaba puño limpio, parecía no sentir dolor y no temerle a nada. El experimentado Sconocini marcaba el camino mientras que el joven Delfino tomaba nota y seguía. El valeroso Germán, el preciso Gutiérrez, también eran parte. Los estrategas Montequia y Sánchez ordenaban y plantaban de excelente manera al equipo, porque la cualidad más importante de ese grupo batallador era ser un equipo. La utopía de ganarle al inventor del básquet, al mejor históricamente de ese deporte, ya había dejado de ser una utopía desde el 2002. La puerta se le abrió a otros también y el Dream Team comenzaba a dejar de soñar para tener pesadillas. Pero la peor de todas era volver a caer con Argentina, quien más daño le hizo, quien lo despertó por primera vez y le mostró que podía sangrar. Otra vez Argentina, al borde de la hazaña y de la historia pura, porque una medalla se aseguraba y su nombre inscribía entre los finalistas de los Juegos Olímpicos. Otra vez Argentina vencía a Estados Unidos y lo dejaba sin gloria en el básquet. Otra vez Argentina escalaba hasta el último peldaño y esta vez no iba a caer. Noticias deportivas en Radionauta. Básquet arrancó el alma. Argentina comenzó su participación en el Mundial de Básquet de España 2014 con una victoria ante Puerto Rico y una caída ante Croacia. Hoy va ante Filipinas, el miércoles con Senegal y cierra la fase de grupos ante Grecia. Vóley, victoria mundial. La selección argentina de vóley arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial de Polonia 2014. Le ganó en sets corridos a Venezuela y enfrentará mañana a Serbia desde las 8 de la mañana con televisación por Fox Sports. Vóley, el juvenil al mundial. La selección juvenil clasificó al Mundial del 2015, aunque cayó en la final. Fue en sets corridos ante el poderoso Brasil. Remo, cuarto puesto para Díaz. El platense Agustín Díaz, junto a Joaquín Iguán y Joel Infante, logró un valioso cuarto puesto en el Mundial de Ámsterdam en la prueba del 2 con timonel. Gimnasia artística, a Toronto. Los equipos femeninos y masculinos consiguieron la plaza para los Juegos Panamericanos 2015 en el Panamericano que se disputó esta semana en Canadá. Federico Molinari, en tanto, fue cuarto en anillas, donde se consagró el campeón olímpico Arthur Zanetti. Nanjing, 11 medallas. La dupla Ausili y Aveiro se quedó con el bronce en el beach volley y cosecharon la 1ª medalla para la Argentina en los Juegos Juveniles de Nanjing. La delegación dobló la cantidad de medallas de Singapur 2010. Taekwondo, bronce para Lucas Guzmán. En el Open de Astana, en Kazajstán, La joven promesa de taekwondo argentino, Lucas Guzmán, consiguió el bronce luego de conseguir 3 victorias y caer en semis. Fútbol. El clásico va el miércoles a las 14. Estudiantes de Gimnasia se enfrentarán por la ida de la Copa Sudamericana este miércoles en el Estadio del Bosque, desde las 14 horas. Gimnasia viene de vencer a Godoy Cruz y Estudiantes de caer en Rosario ante Newell's. Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas. Pampa Yakuza, ahora conjuntos. Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la surdestada amaine una vez. Y afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura. Mensaje y masaje a tu corazón. Cada uno de nosotros vale. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. ...11:18 de la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones. Y como bien indica la música que suena de fondo, es el momento de hablar del fútbol, porque ha habido una fecha entre semana también, pero nos vamos a inclinar más que nada para hablar de la que de los resultados que ha dejado la fecha que se ha disputado en el fin de semana, la fecha número 5. Empecemos en orden de las cosas que menos interesan, Pedro, para ir increyendo, ¿no? Sí. Vamos a empezar por el clásico de Avellaneda. No hincha de Racing, no hincha independiente. Perdón, lo destacable me parece el título de la fecha número 4 que se jugó entre semana fue la desvinculación de Carlos Bianchi de Boca Juniors. Mejor dicho, lo han echado. Ya vamos a ir hacia eso. Vamos a hablar del clásico de Avellaneda. Clásico de Avellaneda, entonces. Clásico de Avellaneda. No sé si les pareció lo mismo que a mí, pero... ¿Qué te pareció? Le tienen miedo a Milito independiente, ¿no? Ah, yo no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que le tiene como un pánico. Que Racing le tiene miedo a la cancha independiente. Sí, también. Sí. Hace años, creo que 10 años. La última vez hizo un gol el 14, me parece. 14, el Chanchi Esteves. Es verdad, en el año 2000 hizo el gol el Chanchi Esteves. El Chanchi Esteves, Maxi Esteves. Lo cierto es que, bueno, que el equipo conducido por Almirón. El equipo conducido por Almirón, muy criticado por sus propios hinchas, Almirón, que no está del todo bien visto en la conducción técnica del equipo rojo, ha ganado 2-1. Digamos, en las 5 fechas se jugaron. Sí. Bueno. En las 5 fechas, Independiente gana el primer partido. Muy bien. Goleada, 3-0. 3-0 le ganó así a Rafaela. Los hinchas están enamorados de Almirón. Hacen cola para tener relaciones sexuales en las posiciones que pida Jorge Almirón. Los hinchas de Independiente, ¿no? Sí, sí. Segunda fecha, Independiente pierde. Le frena el carro a Estudiantes. Un partido bastante parejo, pero donde Estudiantes lo maniata. No lo deja desarrollar su... juego. Además, un partido de toque vistoso, rarísimo, Pedro, porque ese partido Almirón viene de ganar 3-0 y cambia cinco jugadores, ¿no? Casi la mitad del equipo cambia el esquema y a los 35 minutos saca al pibe Pérez, que lo había puesto como titular de delantero. Lo prende fuego. Y lo prende fuego. Bueno. Lo incendia. Segundo partido, los hinchas de Independiente hacían cola para insultar. Aporrear, sí, a Jorge Almirón. Sí. Tercer partido volvió a perder el Independiente, ¿verdad? Tercer partido le gana a Olimpo. No, pierde y después gana, ¿o no? El tercer partido pierde 4-0 con Vélez. Pierde por goleada con Vélez. Le hacen un gol olímpico. Bueno, detalle, me he olvidado. Una cola de 3-4 kilómetros con armas. Zafó, ¿no? Porque Racing también perdió 4-0 esa misma fecha. Claro. Fue la primera vez que se dio un resultado 4-0 a los equipos de Avellaneda, ¿cierto? Y en la fecha anterior al clásico gana Independiente, ¿no? Gana, sí, con Olimpo. Sí, ahí está, sí. Y en ese momento, de nuevo, los hinchas de Independiente dicen que Kevin Jorge Almirón. Bueno, sí, la verdad que es el paladar de Independiente. Y ahora, después del clásico, están de nuevo, ¿no? Es la incertidumbre que se vive en el equipo rojo de Avellaneda, la verdad. Un poco de coherencia. Si vamos a ir con el paladar negro y todos esos versos, hay que ir hasta el final, muchachos. Sí. Ganamos y está bien, y perdemos y está mal. Se tomaron muy a pecho el tema que el fútbol argentino, o la A, o la primera A del fútbol argentino, porque vienen de jugar en la B, recordemos eso. Es muy resultadista. Desde acá veo la sonrisa del señor Leandro Vitiriti, hincha fanático Independiente, así que le mandamos un saludo. En Avellaneda no se escucha, ¿no? No. Si se escucha, mandamos igual, otra disculpa, pero es la realidad, viene de Juan López, perdón. Ya que le pegamos un poquito Independiente, peor Racing que perdió con Independiente, ¿no? Bueno, vos decías lo de Milito. Milito hizo el gol que en su momento daba la ventaja, el 1-0 para Racing, salió lesionado y Racing se desmoronó. Fue muy gracioso la cámara de Fútbol para Todos en el festejo de Milito, no sé si vieron lo bien ubicada que estaba, que Milito va besándose se besa la camiseta, sí. Y se ve, pero perfecto, cómo le arrojan objetos y los esquiva. Sí, muy buena esa imagen. Sí. Bueno, además, le tiran cosas y él sigue, como si, sí, después la moneda. Si nada, no importa. Porque era un goce absoluto lo de Milito. Lo sale lesionado, pimba. Cuando sale lesionado, ahí se desmorona Racing, pierde. Sí. Es el líder. Solidez arriba, sí, es el líder, sin duda. Es el líder de un equipo que en el banco, y acá los hinchas de Gimnasia me van a dar la razón, por una de las pocas veces en la historia, así que quede registrado. En el banco no hay nadie, el banco de Racing. No, está un... Hay un señor que miente. Diego. Sí. Señor como Diego Coca, muy cuestionado, muy polémico. ¿Que trajo cuántos? Es polémico. 35 jugadores nuevos, más o menos. Y 13 mínimo, ¿no? Pero además es un entrenador que se sabe que se maneja... Bueno, ahora, por suerte, TIC hizo una investigación respecto a este representante, que no me acuerdo el nombre, que tiene muy ligado, al narcotráfico. Claro, muy ligado al narcotráfico. Y se sabe que Burka, Coca tiene ese tipo de relaciones con dos o tres representantes, digamos. Sí. Y lo siguen llevando a los clubes. Sí. Bueno, porque obviamente su representante lo ubica en los clubes, ¿no? Exacto. Pero sí. ¿Cómo un club como Racing puede caer en contratar a un entrenador como Coca, que tiene prácticamente ningún antecedente salvo una campaña relativamente buena en Godoy Cruz, porque después no le recuerdo no, nada, sí, ¿no? Bueno, el ascenso con Defensa y Justicia. Ascendió con Defensa y Justicia. Y se puso de moda porque ascendió con Defensa y Justicia. Exacto, claro. Y porque Defensa y Justicia jugaba bien en la B. Exacto, sí. Bueno, uno de los jugadores que... Es que es un técnico que defiende, ¿no? Es también, igual que Jorge Almirón, defiende la cuestión capista del fútbol, ¿no? El toque. Sí, igual ayer no se vio muy capista, digo. Para nada. No, ayer no, se jugó, todo ayer se jugó al todo nada. A ver quién jugaba peor y quién jugaba peor, ¿no? Claro, en realidad, a ver, ¿quién jugaba peor no? ¿Quién dejaba menos huecos? Porque me parece que ahí estuvo la clave. Yo creo que en los clásicos del fútbol argentino se ve siempre, ¿no? El miedo a perder domina a los equipos porque es mucha la presión sobre esos partidos. La mayoría de los equipos no pelea por nada o tiene equipos que no despiertan demasiada esperanza. Entonces el clásico es el partido. Es el partido. Escuchemos si quieren que decía Ricardo Centurión, la figurita de Racing que ha vuelto del Genoa. Primer tiempo creamos situaciones. Después con el 2-1 en el segundo tiempo tuvimos que salir a buscar el empate y bueno, por ahí ellos crearon una o dos más, pero creo que sí, lo necesitábamos y creo que en un momento dado, el primer tiempo, lo teníamos nosotros. Ahí pasaba la palabra de Ricardo Centurión, que ha hecho un buen partido, me parece, jugó bien. Sí, salvo. Pero bueno, todavía no puede, para mí en realidad nunca explotó, ni siquiera antes de irse a Italia, explotó todo el potencial que tiene este buen jugador. Es un jugador que realmente tiene mucha habilidad con los pies. Pero que le falta, me parece, un poquito de cabeza. Le falta que irrigue un poquito más de sangre. Para mí es muy claro lo que sucede con Centurión y con las decenas de grandes jugadores juveniles que tiene Racing. No, Racing no es un club para que los jugadores crezcan. Claro. Es un jugador donde juegan muchos juveniles y los jugadores de más experiencia son jugadores de medio pelo, que realmente uno ve que no se pueden hacer cargo del equipo. Es un club que no tiene liderazgo estable, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo no hay un entrenador en Racing que uno dice, este es el entrenador? No, porque de además Ni siquiera se sostuvo Merlo. Con Bruno Zuculini, que ahora está jugando en Valencia, que fue vendido al Manchester City y luego se iba al Valencia. Ocurrió eso. En Argentina jugó bien, tuvo un buen rendimiento, no explotó, como bien dice Pedro. Se fue al City y en la pretemporada hizo un montón de cosas que acá no había hecho. Igual Bruno Zuculini la rompió. Es un buen jugador, sí. Ningún jugador de Racing te da la sensación de que termina de explotar, ¿no? De Paul, pero Vieto es un jugador que tiene unas condiciones que uno dice, este tipo es el 9 de la selección en 5 años. Ahí. En Racing, como que jugaba un partido, te hacía 5 goles, chilena, taquito, al otro partido desaparecía. Tiene que ver con Racing. Racing también gana un partido y pierde 3. Seguro. Con la atmósfera de Racing. Hablando de Racing y perder, ha perdido el clásico de Avellaneda, ha perdido 2-1 con Independiente. Y si quieren, escuchamos a quien fue capitán en el clásico del día domingo, el señor Cristian Tula. Sí, el primer tiempo creo que jugamos bien. Segundo tiempo, ellos, bueno, se hicieron dueños de la pelota porque están obligados a ir a buscar el empate. Y bueno, pero nosotros tratamos de jugar de contra y bueno, tratar de estar seguro atrás, que era lo que nos pedía Jorge. La sinceridad del señor Cristian Tula diciendo que tratamos de estar bien atrás, entre comillas, ¿no? Porque no estaban tan bien. Pero sinceridad de decir, jugamos de contra. No, hoy por hoy, el jugar de contra ya no se ve como algo malo, sino que se ve como una estrategia de juego. Está muy bien. Me gusta que hayas planteado este tema. Para mí siempre fue la contradicción que es la semilla de todos los males del menotismo. Son todos los equipos que ha planteado Menotti y Capa y sus varios aprendices, que además ninguno le llega a los tobillos. Capa a Menotti, es un aprendiz, ¿no?, de Menotti. Sí, es más menotista que Menotti, me parece. Por eso lo digas. Pero de todas maneras, me parece que Menotti es un tipo que respeto, ¿eh? Más allá digo Capa, que el otro día tuviste que escribir en contra. A favor de él y te dolió el alma. Capa es un desastre. El señor César Luis Menotti es un tipo que yo respeto, más allá de que a veces me parece que declara... No compartís cosas, claro. Un poco vendiendo humo, poniéndose él en el rol del progresista. Pero más allá de eso, es un tipo que al fútbol le ha hecho mucho bien, al fútbol argentino, ¿no? Ahora... El resto son imitadores y que incurren en contradicciones, como decir que el equipo, como el equipo de Ángel Capa del 2009, es un equipo que va al frente, qué sé yo, y después son equipos que se paran atrás y salen de contra con jugadores de buen pie. La última Champions League fue ganada por Real Madrid, que juega de esa forma. El último mundial se jugó así. Exactamente. No significa que seas cobarde. No, es una estrategia. Pero es, si eso lo hace un equipo de Mourinho, que lo ha hecho. Sí, o lo hace un equipo chico, dicen que no, bueno, es un equipo chico. Un equipo chico, no, defenestrado. Sos equipo chico, aunque te parió, ¿no? Claro, tal cual. Pero lo hace Mourinho en una semifinal de Champions. Y lo aplauden. Y es, no, al revés, es un Mourinho, no, sos un desastre, sos un cagón. ¿Cómo va a ir todo de cuatro? Bueno, sí, le ganaste al Barcelona. Bueno, esa final de Champions que jugó, o fue semifinal con Barcelona. Semi. Terminó de todo de cuatro y Milito, que jugaba casualmente en el Inter, jugando de tres, volanteando prácticamente. Exactamente. Pero bueno, acá es una sector, visión sesgada. Es la típica se retrasaban discusión. Para defender con seguro, el equipo. Seguro, y después, seguro. Milito hace un golazo en esa final. Yo el coincido, fin justifica los medios. Seguro. Digo. Coincido con los equipos que... coincido no, digo, respeto a los equipos que juegan de contra, pero hay extremos. Me parece que lo de Mourinho ese día para mí fue extremista. No. Al fútbol se juega de lo contra. Que pasa que... Mourinho lo descubrió hace 5 años. O sea, al sí, fútbol sí. Se juega de contra. Pero bueno, Mourinho hoy venía en de día, ganar hoy en día, me parece que de contra está físico, bien, pero que todo y Milito, que son 2-9 de área, viajan no a defender hasta área propia. Es un mito, pero no se paraban de laterales. Defendían con el equipo y eran los primeros que salían de contra. De hecho, eran las únicas dos cartas ofensivas que tenían junto con Maicon, que pero todo el mundo se olvida que jugaba de volante. Hay que sí, tener bueno, en cuenta también que el Inter venía de ganarle 3-1, no es que venía de, claro, de empatar 0-0. No había empatado 0-0. Ya le había metido 3. Estaba entonces, jugando en cambio. Ya había hecho el contexto por ahí acompañaba, pero bueno, en esas pequeñas cositas difiero. No digo que esté mal, difiero nada más. Yo creo que Independiente ayer hizo lo que tenía que hacer. A ver, iba perdiendo 1-0 con Racing, una situación realmente límite. Candente, sí, candente porque estaban jugando en su cancha con todo su público. Lo da vuelta 2-1. Y bueno, muchachos, salgamos el segundo tiempo a aguantar. Sí, ni hablar, ni hablar. Cerremos acá el estadio porque si no, si lo empataba Racing y como terminó el final, yo te digo que... Bueno, lo que voy yo que yo prefiero que el más allá, Pedro, te entiendo que sean posiciones que no sé, que el defensor, que el delantero, perdón, volvía con el defensor y demás. Prefiero que el técnico, en ese caso, saque un delantero y ponga un jugador que se encargue de hacer no, eso. No, porque... no queda bien a la vista, a ver a Eto'o, bueno, por ejemplo, en ese caso. No importa la vista, lo que queda bien a la vista es la Champions League que claro, tiene el bueno, trofeo bueno, de la Champions está League bien, que tiene está bien. Simplemente no lo niego. No le sirve ni el defensor en esa posición porque después no puede hacer la contra. Bueno, no sí, puede jugar de puede contra. También. Son maneras de ver, nada más. Yo lo que quiero decir, más allá de los gritos y de las... es que hace 5 años Mourinho se dio cuenta de que el fútbol hoy es físico. Vos no, sí, no podés dar espacios con jugadores que corren como Usain Bolt en 10 metros. Vos tenés que cerrar los espacios y usar vos a tus jugadores rápidos para jugar de contra. Bueno, uno hace 5 años lo hizo y hoy vimos un mundial hace 2 meses que se jugó así. Uno de los técnicos argentinos que respeta esta forma de juego, por llamarlo de alguna manera, es el señor Pedro Troglio, el cual... con su equipo, con Gimnasia, siempre viene teniendo buenos resultados. Siempre con altibajos. Sí, un poco irregular. O sea, sí, siempre irregular con altibajos. No sé si irregular, yo creo que Gimnasia... Pero manteniendo siempre alguna idea de juego. Sí, tiene la idea de juego, me parece clara. Lo que pasa es que tiene un techo en cuanto a los jugadores que tiene. Tiene, ¿no?, un techo en cuanto a los jugadores. Sí, lo saben los jugadores. Tiene limitaciones, sí. Para mí es lo mejor que tiene Gimnasia, es que conoce sus limitaciones. Entonces no hay jugador, como yo veo que a veces sucede en Estudiantes, no hay jugador que se confíe. Todos los jugadores pelean el puesto igual con el suplente y todos los jugadores se matan. Sí. Y después pueden ganar, sí, o perder porque bueno, lo que no hizo, les sobra. Lo no, que hizo seguro. Troglio fue salir a empatar frente a Belgrano de visitante para no tener 2 derrotas consecutivas. Claro. Hizo la media perfecta. De empató todas Córdoba maneras. Y este fin de semana le ganó maneras, de local a Godoy Cruz. 2 tiros en los palos. ¿No? Sí. Sí. Contra Belgrano lo podría haber ganado, Belgrano no tiene nada tampoco. Sí. Bueno, ahí aparece la mala fortuna de los o sea, equipos que siempre pelean yo ahí. Yo creo que salió a asegurar el cero en su arco, pero... Sí. El planteo mismo le iba a generar opciones de contra contra un equipo como Belgrano que no se defiende bien, sí, y con jugadores rápidos y además los que sin Vegetti le falta la puntada final, sí, porque no tiene otro delante. Bueno, si les parece, escuchamos a Pedro Troglio que decía luego del triunfo contra Godoy Cruz de Mendoza por 2-0. Hoy toma más ímpetu los 3 empates de Newell's en Rosario, de Belgrano en Córdoba, el de River de local, porque bueno, ganando lógicamente esos empates siguen sumando y era necesario de cara al compromiso del miércoles que lógicamente para toda esta gente es importante. Ahí el técnico Pedro Troglio hablaba respecto a lo que había sucedido con Godoy Cruz de Mendoza, pero hacía referencia también al clásico que se va a jugar en 3 semanas, el día justamente miércoles, decía todos los horas. Empates, ¿no? Exacto. De la importancia de los empates. Contra River, contra Newell's y contra... Además se le cayó prematuramente a Gimnasia. Bueno, yo creo que lo dije en un programa, que ustedes me dijeron... A ver... Yo dije que la gente que habla de Gimnasia mal de Troglio está pero totalmente borracha. Está equivocada. Sí, sí, no entiende que es uno de los equipos con el menor presupuesto de fútbol argentino que peleó el torneo pasado. Y que además le toca el arranque del fixture, que es el mismo de los últimos 2 torneos, que es una piedra en el zapato, ¿no? Arrancar con River, sí, Newell's. Sí, Belgrano en Córdoba. es complicado. Central, que es un equipo con el cual hay muchísima pica. Y a todo eso sumar entre semana que van a estar jugando el Clásico Platense nada más y nada menos por Copa Sudamericana. Clásico histórico. A lo cual Gimnasia hace un montón que no juega Copa Internacional. Eso también es un agregado muy importante. Desde 2005, ¿no? Ese clásico... Sí, Controlio también. ¿Ese clásico más importante de la historia entre Gimnasia y Estudiantes? Probablemente. Sí, ¿no? No sé si este, creo que el de vuelta más que nada. Lo que pasa es que, claro, por supuesto, ¿no? La serie es el clásico más relevante porque se juega por Copa Internacional. Pero también es un 16avo de final. Pero digo, es la primera vez que se juega por Copa Internacional. Claro, claro, tiene la relevancia del evento internacional. No. Ahora, después hay que ver qué pasa con el equipo que pase, ¿no? Porque si cae en octavos, bueno, queda en la anécdota Cualquiera de los dos, la Copa Internacional. Seguro. Yo creo que se juega una copa aparte. Para mí es una copa aparte. Por supuesto, tendrían que entregar la copa. Tendrían que darle un título. Sí, tendrían que darle un título al ganador, sí, señor. Me parece que es un partido aparte. Me parece que quien pase o no pase, en realidad, obviamente que van a seguir compitiendo y van a querer obtener la copa, lógicamente, pero me parece que tanto del lado tripero como del lado pincharrata, me parece que la obtención del título está en quién gana esta serie. Te salvo un año. Sin dudas. Claro. Y encima le agregamos que entre medio se juega el clásico por el torneo local. Pero además, sí. Son tres partidos seguidos. Si Gimnasia viene con una sonrisa, tiene 6 puntos, el igual que Estudiantes. Los dos están medio lejos, ¿no? Con 15 en juego tienen 6. Están medio que ya se despidieron del torneo. Y por la buena campaña de River, imagínate. Uno ve eso y dice, bueno, más relevancia aún toma, ¿no? El Gimnasia no tiene la presión que tiene Estudiantes de pelear, pero Estudiantes está fuera del torneo en 5 fechas. Sí. Digamos está que, bien, después por ahí el torneo da chances. Todo digamos que los clásicos, más que nada en esta ocasión, es un partido aparte, pero bueno, lo cierto es que Gimnasia viene de ganarle 2-0 a Godoy Cruz de local, mientras que Estudiantes, con un plantel plagado de suplentes, porque creo que fueron 10 suplentes, cayó 1-0 con gol del juvenil titular habitual. Tevez versus Newell allá en Rosario. No fue un mal partido de Estudiantes. No, eso iba a decir. Juega bien Tevez. Juega muy bien. Fue muy rápido. Boca, en cancha muy de Boca. Rápido. De todas maneras, atrevido el chiquitín. Vamos desde el principio, ¿no? Yo creo que Estudiantes, con el equipo que tenía, le costó entrar en partido porque los jugadores no se conocían. Creo que eso se notó mucho en los muchos desacoples defensivos que hubo, ¿no? La defensa es lo más importante de coordinar y eran todos jugadores que no se conocían. Entonces, siempre había huecos y, bueno, Newell's es un equipo que toca y aprovecha esos huecos. Igual irregular, ¿no? Estudiantes. Con todo el arranque muy irregular de Estudiantes. Porque totalmente. Un tiempo juega bien, el otro no. Bueno, yo lo que creo es que este partido hay que dejarlo afuera. La irregularidad en las primeras 4 fechas del mismo equipo que mostró una cara de visitante y otra cara de local muy diferente. Escuchemos que decía, otra cosa. Si les parece, escuchemos que decía Germán Re, uno de los jugadores que fue titular en el partido contra Newell's. Obviamente que más allá de que entrenamos todos los días juntos, no es lo mismo en un partido, pero más allá de todo hay que destacar la actitud, creo que dimos todo. Si bien Newell manejó muy bien la pelota, nos creó alguna situación en el primer tiempo, en el segundo cuando estábamos, no sé si dominando, pero estaba parejo, encontraron un lindo gol y bueno, después se lo hizo cuesta arriba. Ahí Germán Rey reconocía la derrota, pero marcaba algunos detalles que es lo que hablábamos recién, que Estudiantes jugó bien, que manejó la pelota, que a pesar de estar diezmado, tener un equipo totalmente distinto, hizo un muy buen partido. Hizo un buen partido para tener 10 suplentes, hizo un partido que demuestra que se trabaja en el country, que todos los jugadores, incluso 10 suplentes, manejan el mismo código, el mismo sistema. Cayó contra un equipo que es mejor, que si bien no venía haciendo bien las cosas, es un equipo demostró que no tiene un equipo largo igual tampoco. Claro. Totalmente, sí, no tiene el equipo largo que todos piensan. Reducido. Lo que sí me parece es que Estudiantes lo podría haber ganado en esa de Vera, que va 0-0, el partido cerró mano a mano solo. Todo lo que hizo con Boca no lo hizo con Newell's, porque tuvo 2 o 3, que por lo menos aproximaciones que podrían haber terminado en gol. Así que bueno, Estudiantes llega con una derrota al clásico, con 6 puntos fuera del torneo. Todo eso va a quedar fuera del torneo. Fuera, me parece. Yo lo veo fuera del torneo. ¿Qué opinás, Pedro? ¿Vos? 5 fechas. Yo creo que... No va tampoco. Vos, como hincha reconocido Estudiantes, ¿considerás que haber perdido en Rosario es un déficit a la hora de enfrentar a la Gimnasia en 3 semanas? Sí, por esto que te digo, de que Estudiantes queda fuera del torneo. Porque Gimnasia ganó aparte. Pero que Gimnasia gane no interesa. Que Gimnasia llega mejor, los mismos puntos. Yo creo que Gimnasia llega mejor no por el hecho de haber ganado, sino por el hecho de los que marcabas vos. Me parece que tiene una regularidad mayor. Totalmente. En cuanto a juego, Estudiantes va a salir a ver qué propone Gimnasia. Totalmente. Y en base a lo que proponga Gimnasia, se va a parar en la cancha. Bueno, Estudiantes ha sido entre semana el protagonista de una de las peores noticias de las últimas semanas en el Club Atlético Boca Juniors, ya que entre semana Estudiantes le había ganado porque lo perdonó y bajó la patita del acelerador. Me cuesta decirlo porque soy hincha de Boca, pero fue la realidad. Si Estudiantes se lo proponía, le podía haber hecho 5 goles a Boca, al ex Boca de Bianchi. Y entre semana le había ganado 3-1, lo cual tuvo como resultado la expulsión, por llamarlo de alguna manera, del señor Carlos Bianchi de Boca. Yo lo venía pidiendo de hace rato, no la expulsión, no que lo echen. No, para mí la forma estuvo totalmente errada, no fue la forma en que Carlos Bianchi debería haber seguido de Boca, sino que lo tendría que haber hecho por sus propios medios, decidirlo él, madurarlo y decir, bueno, no puedo manejar el equipo, me voy. Me parece que la forma fue pésima, pero la resolución hizo que hoy en día en el banco de Boca esté sentado el señor Rodolfo Martín, el Vasco Arruabarrena, ex técnico de Tigre, ex técnico de Nacional de Uruguay. Y que ayer... ex jugador de Boca, digo, Gloria de Boca. Lógicamente. Ex jugador dirigido Gloria. Por Bianchi. Claro, claro, uno de los discípulos. Sí, uno de los más ganadores de títulos en Boca, sin dudas. Y ayer hizo ver un Boca que yo como hincha extrañaba. Ayer había mucho grito guardado, mucha euforia, mucho desahogo. Y a partir de los 15 minutos del segundo tiempo, tampoco nos mintamos de decir Boca jugó bien todo el partido, ¿por qué no? El primer tiempo hizo un partido relativamente bueno. Pero ojo, para mí metió dos el cambios. El rival sí era Vélez. Sí, ¿no? O sea, puntero. Bueno, no pasa nada. Puntero invicto, ni hablar. Puntero, pero sin perder ni un punto. Cuatro victorias. Y bueno, y ayer hasta ante los 15 ese rival era puntero con 5 partidos ganados de 5 jugados. Ante ese rival, que Boca se haya mantenido en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo fue todo Boca, sí, pero en el primer tiempo que se haya mantenido parejo con ese equipo, no, Boca salió después igual, de lo que venía. Y además el gol de Vélez fue otro partido. Los primeros 5 minutos de Boca realmente fueron apabullantes. Vélez no podía pasar la mitad de la cancha, no pasó la mitad de la cancha hasta después de los 5 minutos. La verdad que después de los 5 o 10 minutos o 15 minutos del segundo tiempo, cuando Boca no sé qué le que imprimió en sus jugadores. Yo creo que mantuvo la línea, me parece que no perdió la cabeza. Sabía que estaba haciendo mejor las cosas que Vélez, porque durante todo el partido me parece que fue superior, que Vélez se encontró con el gol este de Correa al término del primer tiempo, un poco de arriba. Sí, de otro partido, totalmente. Y al segundo tiempo me parece que cuando logró volver a meterse en el juego, logró la presión en la mitad de la cancha. Hubo dos cambios claves para mi gusto de Arruabarrena. Uno fue el ingreso de Colazo por Zárate, Colazo sí, respondió, y Meli. Y el otro fue Meli, que jugó clave. Un partidazo, fue la figura, y termina haciendo el segundo gol también. Meli, muy tiempista, marcando la mitad de la cancha y llegando muy cerca del área, teniendo... Un cara dura, un hombre que nunca jugó en la cancha de Boca, jugó un partido ayer con un desparpajo, con una caradurez envidiable. Me hizo acordar por momentos, quitando el que hoy por hoy Gary Medel está jugando en el Inter y es un jugador de otra categoría, por momentos esa caradurez, esa forma bruta, por llamarlo de alguna manera, de jugar a la pelota, me hizo acordar a Gary Medel. Un tipo firme, duro, pero con mucha prestancia con la pelota. La verdad que ayer lo de Meli ha sido muy bueno. Ojalá que se pueda mantener, pero bueno. Sí, lo de Nico Colazo fue... también. Ya había jugado en esa posición, pero ayer realmente respondió muy bien. Porque no solo pasando al ataque, ya era bastante imaginable que si Colazo jugaba de marcador por izquierda iba a llegar al ataque, porque es un jugador con características ofensivas. Seguro. Ya cuando juega de volante. Pero en la marca también, llegando a cerrar en el área cuando el propio Cata Díaz seguía perdiendo la marca. El Cata Díaz jugó bien, muchacho, no lo puedo creer. Cata Díaz jugó igual el gol me parece que lo termina salvando, pero los mano a mano que tuvo Prato siempre terminó pasando por la espalda de Cata Díaz. Pero siempre respondió en algunas. Yo por ahí soy muy crítico, o la verdad venía sufriéndolo. Los partidos que los venía sufriendo, la verdad, no. El partido con Estudiantes, no te voy a mentir, sentía que no iban a hacer 6 goles. Todo el tiempo sentía que no iban a hacer 6 goles. Por suerte, no sé, Pellegrino en el entretiempo le dijo, chicos, aflojen la patita porque esto es un cachivache, y aflojaron. Lo sentí así. Ahora, hubo Camucci, ¿no? Y para mí, qué sé yo, no te sé decir. Es muy difícil que pase. A mí me gustó. Sin teorías conspirativas. Yo no puedo creer que los jugadores de Boca ayer corrieron de la manera que corrieron. Hubo un cambio de actitud muy fuerte. Sí. Lo cierto es que Arruabarrena, cuando terminó el partido, dijo, bueno, aunque seamos realistas. Aunque sea una Camucci inconsciente, ¿no? De que no quiero jugar más con ese técnico, no corro. Sin duda. Quizás no pactado, digo. Algunos dicen que fue hasta un somier de dos plazas, pero yo... No, quizás no. Yo digo, quizás no se juntaron en el vestuario y dijeron, vamos a matar a Bianchi. Sí. Pero sí como que ya había un desgano. No sé realmente qué fue lo que pasó. Arruabarrena, cuando finalizó el partido, dijo, no seamos pavos de pensar de que esto lo hicimos nosotros. O sea, sí es verdad que en 2 días pudimos... parar el equipo diferente, planteamos un modo de juego distinto, pero este trabajo ya viene siendo hecho. Yo creo que hay que darle un gran mérito a Arruabarrena con estos dos cambios que te decía. Uno, seguro, el ingreso de Meli, seguro. Después el esquema, Boca se adaptó bien al esquema y también hubo un mal juego por parte de Vélez. Digo, a los 5 minutos Sosa ya había tenido 2 errores garrafales. Uno, el gol de Meli. El pase atrás, también el gol de Meli, pero el pase atrás que le da Domínguez, que Sosa toma con la mano, y después la mala salida que casi aprovecha Caleri. En la jugada de Caleri. Que casi aprovecha Caleri. Ya Sosa no estaba dando seguridades y Cardoso y Domínguez tuvieron un partido bastante para el olvido también. Sí, la verdad que ha sido un partido Boca en líneas generales, bueno, esperemos que se pueda mantener este nivel. Lo bueno es que Orión, por ejemplo, no tuvo, no transpiró demasiado, tuvo algunas llegadas perdidas, pero eso habla bien de que Boca pudo parar a los jugadores de Vélez. Sí, me parece que el partido estuvo en el medio campo. Momento. Sí, el partido estuvo, la clave del partido, mejor dicho, estuvo sin dudas en la mitad de la cancha. Muchachos, pasamos a la vereda de enfrente, porque el puntero del campeonato hoy por hoy, luego de la derrota de Vélez a manos de Boca, es el equipo del señor Marcelo Muñeco Gallardo, que me duele decir, porque soy hincha de Boca, la verdad, me duele decir que vaya puntero, que va a ser bicampeón, seguramente va a ser bicampeón del fútbol argentino. Sí, para mí... Déjame decirlo. Sí, se puede decir así, para mí igual... Pero está jugando muy bien, está jugando fechas, a nivel muy está bueno. Está jugando muy bien River. Muy bueno, un Teófilo Gutiérrez inspiradísimo, un Pisculichi a un nivel de cuando tenía 23 años, la verdad que... Es cierto también lo que decía Pedro al arranque del programa, digo, tuvo un fixture que él lo ha ayudado a acomodarse en estas primeras fechas. A levantar vuelo, ¿no? Sí, ha tenido como una rampa. Le dieron como que le empujaron el carril. Una rampita, ¿no? Le dieron. Sí, sí, fue sí, como sí. Que... Sí, ha tenido una rampa. Ha jugado muy bien igualmente, digo, Pisculichi está demostrando que... Porque al principio también Pisculichi era muy discutido. Digo, no, sí, Pisculichi sí, con sí. La camiseta de River. Está demostrando por qué lo llevaron a River. Y ahora está demostrando que tiene categoría. De alguna manera está haciendo olvidar a Manu Lanzini, seguro. Sí. La verdad que, bueno, hay que reconocer cuando un equipo juega bien, está jugando muy bien, le ganó nada más y nada menos. Está bien, San Lorenzo sigue durmiendo una siesta eterna luego de haber sido campeón de la Copa Libertadores. Pero ayer presentó, creo que, salvando a Piatti que no está, a Correa y ponerle a Romagnoli, presentó casi a los mismos 11 que ganaron la Copa Libertadores. San Lorenzo parece que se ha olvidado de que tenía que seguir jugando. Sí, pensó que el juego terminaba después de ganar la Copa Libertadores. No, quedan más niveles todavía. Seguro. Y falta torneo, y falta Copa Sudamericana, y queda Copa Argentina. Esperemos que el ciclón levante porque tiene un buen equipo y la verdad que... Sí, a fin de año juega la Copa Intercontinental. Perdón, el Mundial de Clubes. Con Real Madrid, muchachos. Que además todavía... están todos especulando con que la final va a ser con Real Madrid. Y previo a eso tienen que jugar otro partido. Tienen que jugar otro partido. Están un poco de joda. Ya son dos semanas. Lo cierto es que, bueno, además de Teófilo Gutiérrez y su buen momento, de Pisculichi y demás, hay muchos juveniles que están andando muy bien en River. Tomás Martínez ingresa bien. Bárbaro juego. Lucas Boyé ingresa muy bien. De hecho, ayer Boyé convirtió el tercer gol, el 3-1, y su primer gol en primera división. Craneviter, producto de las inferiores, está jugando a un nivel bárbaro. Pero bueno, si les parece, escuchamos a Lucas Boyé, autor del tercer gol de River Plate. Estoy súper feliz, tanto por el gol como por la victoria, que la verdad que venimos a buscar los 3 puntos y bueno, y se dio, y la verdad que contento. Estoy agradecido de eso, me da mucha confianza, trato de aprovecharla partido tras partido y de ir sumando minutos y adaptándome a esto que es tan complicado como es la primera edición. La sinceridad del chico Boyé diciendo que, entre comillas, está sorprendido por lo que está pasando, por este buen momento que vive en River, ingresando bien, ayer convirtiendo un gol y disfrutando de su River puntero. Sí, y Craneviter, déjame, lo decía recién a Pedro mientras escuchábamos el audio también, muy parecido a Mascherano. Sí, la verdad que tiene formas. De la escuela de Mache. Sí, siempre River tuvo muy buenos 5. Pero bueno, muchachos, cerramos el bloque del fútbol. Ha sido un fin de semana plagado de fútbol. Entre medio tenemos Copa Sudamericana. No solamente juega el Clásico Platense, sino que Boca va a estar enfrentando el día jueves a Rosario Central, 21:30 horas, en el estadio de Central. Así que bueno, esperemos que el equipo del Vasco Rabarrena muestre la misma cara que ha mostrado este fin de semana. Escuchamos el tema de Pampa Yakuza, tema número 5 del día de hoy, y se llama La Mañana del Mañana. Una mañana me estrellé con el mañana, como quien cae de la cama, somnoliento, sin aliento. El peine surcaba la calva, las zanjas en mi frente como un pentagrama que la vida se encargó de componer. Ahora el espejo me devuelve corrugado. ¿Qué habrá pasado con el flaco? Algo volado que pensaba que todo podía ser. Venga el muñeco que se siente en mis rodillas, una abuela que hasta ayer fue mi mujer. Hoy pregunto quién soy. Ay, ay, ay, 10 minutos nos separan del final del programa, pero queda todavía mucha data y mucha tela por cortar. Nos falta hablar en un año mundialista, netamente mundialista, porque se disputó el Mundial de Fútbol en Brasil, se está disputando el de básquet en España, hockey, pero también el hockey, me olvidaba el de hockey en Holanda, en La Haya. Y también se está disputando, arrancó al igual que el de básquet el día sábado, y será hasta el 21 de septiembre en Polonia el de vóley. En realidad el año aburrido fue 2013, ¿no? Porque el año que viene tenemos Mundial de Rugby. Hay de todo, handball, sí. Y en 2016, en 2016 los Juegos Olímpicos. Igual el 2016 también es aburrido porque hay solo Juegos Olímpicos. Es el año olímpico, claro, y claro, no hay nada más. Claro. Pero se lo comen los Juegos Olímpicos. Sí, sí, por supuesto es el mejor evento del creado por cualquier ser humano. Bueno, Argentina en tierras polacas, donde juega Facundo Conte. Exactamente. Ha debutado con triunfo. Le ganó a Venezuela, que es un equipo muy duro. A Argentina le ha costado mucho vencer a Venezuela. Sí. Incluso creo que en 2007 le gana un partido y lo deja medio fuera de un torneo. No recuerdo. Creo que lo deja fuera de Beijing, Venezuela. Pero bueno, Argentina empieza también a demostrar que es un equipo que, bueno, sacando a Brasil y Estados Unidos, en América no tiene rival. A pesar de que durante mucho tiempo estos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, los hijos de, tenían chapa de que iban a lograr lo mismo que sus padres y nunca concretaban, pero ni cerca, ¿no? En los grandes torneos le ha costado mucho a Argentina, los Juegos Olímpicos de 2012 cumplió, porque bueno, cae con Brasil, una derrota lógica, pero en el Mundial terminó sexto, bueno, siempre sin terminar de dar la talla. De hecho bajó del ranking tanto que en la última World League, que amplió el cupo de equipos, quedó fuera de lo que es el grupo 1 y grupo 2, teniendo que clasificar primero para quedar en el Final Six, y ahí es donde entramos a hablar de Julio Velasco, ¿no? El responsable de la reconstrucción después de la intempestiva salida de Javier Weber, de la cual charlamos hoy un ratito en la previa de Desayuno de Campeones. Sí, habíamos hablado en una edición de Desayuno de Campeones, claro, y habíamos hablado también. Recordemos que Javier Weber se va en medio de una interna, no querido por los jugadores. Se filtran mails de Facundo Conte y Rodrigo Quiroga diciendo que bueno, que había que empezar a buscar una alternativa, a Weber no le cae bien. Hablando de Camucci. Conte que además en la última fase de Weber tuvo esta lesión en el hombro y ya no jugaba, claro, ya no disputaba los partidos. Weber recibe de todas maneras el apoyo de la federación para continuar, pero después de que lo recibe, eso es como en el fútbol, ¿no? Como en todos los deportes pasa lo mismo en el fútbol. Sí. En Argentina le dicen... tenés crédito. El entrenador tiene crédito. Es la peor sentencia. Es como estar jugando, ¿no?, en Sacoa, ¿viste? Te quedas, terminas. Es el beso del diablo de Michael Alfredo. Claro, tal cual, ¿no? Tenés crédito. Bueno, ya está. Estás afuera. Sí, sí, el tipo se tomó un avión para volver a Rusia, donde entrena a, creo que el Spartak Moscú, bueno, un equipo en Rusia. Se baja del avión y se entera que lo habían echado. Weber. Javier Weber. Weber hoy es técnico nuevamente de Bolívar. Hoy vuelve a ser técnico de Bolívar, sí. Exactamente. Cuestión que, bueno, se empieza a especular que podía llegar Velasco. Velasco estaba con contrato en Irán. Finalmente hubo, parece que, ayudas gubernamentales incluso, ¿no?, para traer a Julio Velasco, acercar un poco las cifras. Es un tipo que no viene por la plata, que en Irán seguramente cobraba millones. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo dijo él. Lo dijo él en la conferencia de prensa, que tuvo que resignar mucho. Pero bueno, también es el momento para el regreso, ¿no?, de aquel que no fue profeta en tu tierra, sino que fue profeta en Italia, que lo llevó a ganar todo. Vuelve ahora para ver si puede conducir este grupo de jóvenes descarriados hacia lo que deberían ser. Y en la World League tuvo un debut complicado, pierde los primeros cuatro partidos, no, los primeros tres partidos con Francia, como local. Claro, pierde dos con Francia y uno con Alemania. Además, el partido que pierde con Alemania lo pierde después de ir ganando 2-0. Sí. Bueno, no caras de puta madre. Trajimos a Velasco, nada cambia, el equipo sigue prometiendo y no concreta. Desde ese momento en adelante, todas victorias para Argentina, incluso de visitante. Solo se cae en la última, en el último encuentro contra Francia. Pierde 3-1, necesitaba una victoria 3-1 para pasar, para quedar primero en el grupo, termina quedando segundo. Queda fuera de la World League, pero de todas maneras esas 8 victorias consecutivas lo depositaron en la lavada de cara. Es también, implica que empiezan a funcionar las cosas, ¿no? Claro. Que el proceso empieza a funcionar. Las derrotas con Francia, además, es un equipo que está rankeado muy similar a Argentina, así que eran derrotas posibles, ¿no? De visitante, último partido. Quizás le haya pesado un poco el tema de que Argentina tenía que ganar y ganar resignando solo un set como máximo. demasiadas cosas, ¿no? Te limita, en cierta manera, tener por supuesto, ir a buscar un resultado no podés, especial. No podés te limita. Perder ni un exacto, set, ¿no? Muy exacto. Difícil. Pero bueno, dejó la World League atrás, tuvo una buena preparación de cara al Mundial y tuvo un gran debut en el Mundial. Lo pasó por arriba a Venezuela, 25-23, 25-17 y 25-19, los últimos paliza. Dos sets, sin equivalencias, set corridos. Y ahora sí se viene una prueba interesante. ¿Tenés con Serbia. ¿Tenés el calendario de Argentina? Más o menos. Serbia mañana 8 a.m. Si querés te busco. Tempranito. Y... Acá complicado dice. Para mirarlo. Serbia mañana 8 a.m. El jueves se enfrenta a Camerún también a las 8 de la mañana. Sábado con Australia 8 de la mañana. Y domingo cierra el grupo contra Polonia contra a Polonia. Las 11.30 de, sí, de la mañana. Australia, sí, totalmente. Todos son las 8 de la mañana menos el último que son 11 y media. Ajá. El cierre contra Polonia. Quiero, Pedro, preguntarte, claro, que seguramente debes estar informado, como siempre. Un problema con el tema televisación. Sí, es así. Argentina, según la ley de medios establece que los eventos de interés deportivo, cultural, deben ser televisados. No tenía televisión el Mundial. Además, ajá, bueno, una resolución de AFCA, que es la que regula la ley de medios, sí, decía explícitamente que la selección argentina en el Mundial de vóley debía ser televisada. No había televisación porque TIC prefirió el básquet, transmitir, ¿no?, el básquet. Claro. Entonces no había lugar en la grilla para el vóley. TIC transmitió judo también. Sí, taekwondo. sí. Le está dando bola. Está bueno para está mí. Está bueno, sí, seguro. Quedándose sin el fútbol, que haya abierto un poco el juego. De hace de todas años maneras, le da mucha bola al atletismo también, TIC Sport. Sí, de todas maneras, el vóley es la, digamos, la casa histórica del vóley. Sí, TIC Sport, sí, la Liga Nacional. Sí, además, creo que la Liga Local, la Liga Argentina, toda, claro, la vida se televisó. Fue una sorpresa en ese sentido que desistiera de transmitir. No, ese es el tema. El paquete de la transmisión de los partidos de local de Argentina cuesta $200.000. La cifra para nosotros inalcanzable, ¿no? Uno le cuesta comprarse un kilo de milanesas. Sí. Pero para un canal no es nada. Piensen que Fútbol para Todos, lo dijimos hoy también en la mañana, gasta 4 veces más por jornada de fútbol que en todo el Mundial de Vóley. Que si hubiera conseguido el paquete del Mundial de Vóley. Claro. Por sí, además, eso, lo que gasta, digo, con las peleas de boxeo también. Bueno, eso ni hablar. Y de hecho hubo todo un tema que creo que ya hablamos en un programa de cómo se malversaron, sí, los fondos. Sí, el pay-per-view. De Fútbol para Todos hacia Maravilla Martínez. Es una cuestión medio rara, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones, se había quedado sin TV porque TIC sobre la hora, ¿no? A un mes del Mundial desiste. Y no es que nadie lo quisiera televisar, porque no es que vos mandás un equipo de camarógrafos, mandás, claro, un par de periodistas. No es que nadie lo quisiera televisar. Había una puja por ver quién lo televisaba y a 2 días del Mundial no se había resuelto. Lo quería Deporte B, claro, y lo quería Fox. Lo termina ganando Fox, que bueno, es por donde se va a ver el Mundial hoy en día. De todas maneras, solo los partidos de Argentina. Para Fox, para alegría de mucha gente, en realidad, porque Deporte B se ve solamente, es televisión digital. Y no, bueno, pero se puede ver en la computadora. Y bueno. Y uno supone que es Deporte B el que compra el paquete, pero que se ve por TV pública. Está bien, A las 8 de la mañana. Está bien. No sé qué hay, sinceramente, en la grilla de la TV pública, pero se puede poner un partido de volei. Seguramente. Porque no hay problema, me parece, ¿no? Debe haber algún noticiero, seguramente. De todas maneras, finalmente lo gana Fox. Ahí el que tuvo mucho que ver es Hugo Conte, que es relator de TIC. Sí. Y bueno, aceleró un poco las gestiones porque se venía el Mundial. La Argentina debutaba. Sí. Y no había televisación. Hubo furor en Twitter al respecto. Pero bueno, son esas indignaciones que no pasan de las redes sociales, ¿no? Que si uno está muy metido en las redes sociales, bueno, le parece que es terrible. Las redes sociales tienen gran incidencia, digo. Sí, pero si es terrible en las redes sociales, se convierte en terrible ya en la realidad. Para mí perdemos un poco la dimensión, nos metemos mucho en las redes sociales, parece que es terrible, y salís a la vida y no había nadie preocupado porque no se transmitiera el Mundial de Vóley. Sí, hablabas, sí, con el micro, bueno, y el micro no te decía, boludo, mágica, no transmiten el Mundial de Vóley. Es el mágico efecto que le da las redes sociales a la vida porque cotidiana. Porque además uno tiene sus contactos, entonces los, ¿seguro?, contactos hablan, sí, todos, claro, de deporte, seguro, y están, seguro, todos con el Mundial de Vóley. Pero es importante, digo, que se transmita el Mundial de Vóley. O sea, es una ley, o sea, se tiene que cumplir la ley. O sea, además para la difusión del deporte. Seguro. Lo cierto entonces, muchachos, es que mañana a las 8 de la mañana van a poder ver a Argentina, la selección de vóley mayor de hombres. Serbia, duro partido. Exacto. Después tocan a Australia por y Camerún, dos partidos que tiene que ganar Argentina. Y después toca el cierre con Polonia también. Complicado. Señores, hablando de cierre, se nos termina el programa, estamos con la soga al cuello. Ha sido una nueva edición, edición número 16, 4 meses cumple hoy Desayuno de Campeones al aire, así que estamos muy felices por eso. Desayuno. Agradecemos tu presencia, Turco, en el día de hoy. Muchas gracias por compartir por el espacio. Chicos. Pero Garay, como siempre, ha sido un placer. Un placer. En los controles, señor Fernando. En la producción, nuestra amiga, la señorita Costanza Nicoletti. Mi nombre es Nico Salazar y esto ha sido Desayuno de Campeones. Lo dejamos con el último tema de la banda del día, que se llama Pampa Yakuza, y el tema es ¿Qué bien te va?